Borja, boludo. Estoy escuchando a Independiente del Boy. Sí, prácticamente un partido Nacional B. Sí. Sigan, sigan, manéjenlo ustedes que yo ya estoy. Gana All Boys 1-0 con un gol de tiro libre que hacía 3 años y medio que All Boys no hacía un gol de tiro libre. No tenemos Jetta, no tenemos 40 del primer tiempo de venir más o menos. Sí, olvídate. Sí. No sabés la tranquilidad que tengo, boludo. No, pero ya está malo. Y todos estos partidos independientes son prácticamente decisivos para. Tenemos que ganar 8 de 12, negro. 8 de 12. Nos vamos al Nacional B. Le pasa lo de River. Lo de River, exactamente. Claro. Con la diferencia que yo me subo al techo de mi casa con una metralleta y cago a tiro a todo el barrio, ¿no? Claro. Que con River no pasó. No me, con, cuando bueno, salió River. No, me... la tele nomás. No, con River no me pasó cuando salió River. Tano Pasma, Tano, no sé cómo se llama el Tano de mierda ese. La única diferencia es esa, que yo me subo arriba al techo de mi casa y cago a tiros completamente a todo el mundo. Y bueno. Bueno, si quieren hacer el programa, háganlo, yo estoy. Todo bien, Luchito, vos. Todo ¿quieren pasar tranquilo? Las vías de comunicación, algo? Yo termino el primer tiempo y estoy con ustedes, Sí, más o menos, ponele. Después, claro, dice, no, ¿qué hacer? ¿Cómo era? Subjetivamente ¿qué pasa, responsable. Carol? ¿Estamos saliendo al aire, Carol? Ah, bueno, subjetivamente está bien. Responsable. ¿No? Subjetivamente responsable, exactamente. Bueno, la vía de comunicación de este hermoso programa son el 4256-9041 y si lo quieren escuchar por internet, escúchenlo y si no, váyanse toda la... estabas muy caliente, no importaba nada. ¿A quién? ¿Y por qué no? Que venga Ricky Gómez. Quiera. Yo estoy saliendo al aire yo, pues yo no me escucho. Sí, yo te estoy escuchando. ¿Me están escuchando todos? Si no yo me escuchan, es el... Más, estoy escuchando el partido. No, y pero porque el partido está acá porque no me andan los auriculares. Está en el, con el altavoz, por eso, perdón. Bueno, les pido si no ir. Andan, boludo, no andan. Porque los encontré arriba de la ladera y los puse acá. Ah, sí, me contaste que están re buenos. Me contaste que están re bien. ¿Cómo andan, Nicolás Da Silva? ¿Cómo le va? Agotado, me parece. ¿Muy cansado? Bien. ¿Querés, mientras yo termino de escuchar el partido, querés explicar lo que pasó durante el día en la jornada de hoy y lo que va a suceder mañana a la mañana a la gente? Si quieren. Dale, sí, olvídate, dale, contalo, así yo me desligo 2 segundos de la radio. Gracias, hasta luego. Sí, pues esa radiecita a mí me está molestando un poquito. ¿Te va a quedar acá adentro? Ponete auriculares. Buenas noches, no sé si me escuchan. Después, sí, claro. ¿Me están escuchando? Sí. ¿No? No sé si te escuchás vos, pero... es la única que tengo. Esta voz. Sí. No, lo que se está haciendo básicamente, lo que están haciendo las organizaciones, más que nada las organizaciones, las organizaciones políticas, todo lo que es Unidos y Organizados, ¿no es cierto? Que Unidos y Organizados, para los que no saben, es la mesa en la que se sientan todas las organizaciones políticas que apoyan apoyan el proyecto nacional. Digo Unidos y Organizados para no mencionar a todas, porque siempre, claro, más allá de las organizaciones a nivel nacional, Colina, Movimiento Evita, La Cámpora, Nuevo Encuentro y el PC, hay un montón de otras organizaciones que también participan, que son a nivel distrital, que participan en las mesas. Las organizaciones después del temporal, inmediatamente después del temporal, salimos a ver de qué manera se puede asistir, ¿no es cierto? Y siempre tratando de organizarlo, siempre tratando de que este esfuerzo sea lo más organizado. No por una cuestión de capitalizarlo políticamente, sino por una cuestión de que la ayuda llegue de forma eficiente a los lugares que... Un poco de retorno más bajo. La música, ¿no? Un poquitito la música. Claro, un poquitito. Ahí va. Iba diciendo, no para capitalizarlo políticamente, sino para asegurar que lo que se que está lo que se llegue, llegue a quien más lo necesita. No solamente a quien lo necesita, sino que también a veces... Por la magnitud que tuvo esto, hay compañeros que, si bien todos fueron afectados, hay personas que tienen más necesidades, digamos, sí, ¿no? Sí, no es lo mismo. Sí, el tipo que se le inundó la casa de cemento, que tiene, que a lo sumo, que fue una persona afectada, que por ahí el problema que tiene más que nada es que le entró agua y que por ahí se le arruinó el auto. Ahora, también hay gente a la que le entró agua y no le sirve más el colchón, no le sirve más la casa, ¿vale? Prácticamente. Entonces, si bien hay que ayudar a todos, hay algunas personas que necesitan más ayuda. Entonces, bueno, nosotros tratamos un poco también de organizar, de priorizar, de fijarnos. Que esté no solamente la ayuda material, de la necesidad de una frazada, de un colchón, o de la comida, o de ropa, porque mucha ropa se arruinó, sino también la ayuda de la contención de estar, digamos, de que sepan que no están solos. Y también tratar de acercar los organismos del Estado, que siempre están, pero que en estos momentos hay que intensificarlo, digamos, en el sentido de salud, documentación, todas esas cuestiones que son importantes a la hora de después seguir con la continuación de la vida, digamos, ¿no? Para solucionar el problema hay que solucionarlo desde todos los puntos. Entonces, no solamente llevar una bolsa con comida, sino que también hay otro atrás de eso, y otro acompañamiento más importante, me parece. Hoy, hace un poquito menos de una hora, hubo un anuncio en ese sentido por parte de la presidenta. Sí, no lo pude escuchar porque estaba volviendo justamente de La Plata. A las 8 de la noche, más o menos. Un poco más de una hora. 8 y algo. Pues. Uh-huh. Sí, dio el anuncio respecto a todas estas cuestiones a las que te hace referencia, ¿no? Haciendo mucho hincapié en esto de lo que decís vos, de darle una buena organización desde los distintos sectores, no solo los políticos, no solo de los sectores políticos, sino también de los sectores... Desde todos los sectores de la sociedad. Yo, obviamente, ONG, también están trabajando. Hay un montón de organizaciones, y no organizaciones, digamos, todas las donaciones, todas las personas que se han acercado a ayudar. Es un esfuerzo que la verdad que demuestra un poco que hay un sentido de solidaridad, si se quiere, en la sociedad argentina. Nosotros no desestimamos esto, ni creemos que, de hecho, lo alentamos, nos parece que está completo. Bien, lo que pasa es que las organizaciones por ahí tienen una forma de tratar de operar y de tratar de encuadrar las cuestiones, más que nada para tratar de darle un poco más de eficiencia. Claro. Pero sabemos que se apagó el retorno y estamos todos un poco medio confundidos. Sí. Pero bueno, igual sabemos, ¿no?, que... Ahí está, Lucho. Ahí está. Sí. Pero igual sabemos que ahí está todo el pueblo argentino movilizado detrás de esto. Tampoco desconocemos la situación de Capital, ¿no es cierto?, donde también sabemos que hubo afectados, pero donde hoy hablábamos, negro, la situación es distinta. Digamos. Claro. A nivel infraestructura en Capital, lo que pasa es que el agua se retira y la infraestructura sigue estando, digamos, los edificios van a seguir estando. Si bien con sus pérdidas, muchos vecinos han tenido pérdidas, hubo muertes en Capital también. La situación no afectó de la manera y de la magnitud que en Capital, digamos, miles y miles de personas que fueron afectadas, compañeros propios nuestros que hoy estaban ayudando, que les ha entrado el agua a la casa, que han también perdido sus cosas y que han estado ayudando. En sí la situación es alarmante, no por ser amarillista, sino porque es realmente una situación que generó un problema grave en La Plata. Pero también está toda esta contracara, que es una sociedad que se solidariza, una sociedad que se acompaña, que se organiza. Están las organizaciones sociales y los movimientos políticos, que yo creo que son pocas las veces en las que vamos a tener la oportunidad de ver... trabajando todos mancomunadamente, ¿no? No mancomunadamente, sino tan... tanto ímpetu, digamos, para ayudar, porque realmente hay desesperación incluso por las organizaciones por ayudar. Claro. Hay una vocación, digamos. Es en estos momentos por ahí uno cree que en toda la política y que todos los pibes y que son los medios van a seguramente sacar algún ejemplo muy, muy, pero muy acotado y muy sacado de un contexto más general para marcar algún error, para marcar alguna puntualidad, pero... Yo te puedo decir que yo estuve ahí, estuve todo el día, vamos a estar mañana todo el día y estamos seguros de que ahí hay gente que realmente tiene ganas de ayudar y realmente lo hace de una forma desinteresada. Más allá de que pertenezcas o no a un partido político, eso es lo primero que cuenta, me parece. Y son pocas las veces que se ven y que uno lo puede realmente vivir. También está bueno para los que no participan políticamente, para que vean que... Los pibes están organizados. Había muchos jóvenes hoy, la mayoría de los pibes no tenían más de 25 años. Yeah. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, esta capacidad y este ímpetu que tienen la sociedad, digamos. Estos chicos, para mí, merecen el mayor de los respetos. Sí, seguro, seguro. Mañana van a estar partiendo de nuevo con más bolsones de ropa, mañana alimentos. Nosotros estuvimos juntando. Desde ayer están juntando. Desde ayer estamos juntando, desde anteayer también. Desde miércoles, jueves y viernes estuvimos juntando y tratando de colectar algunas cosas. Las vamos a llevar a La Plata también y vamos a tratar de no solamente ir con cosas, sino también ir a colaborar con compañeros, a colaborar y ayudar en lo que haga falta. Sobre todo, seguramente mañana vamos a estar limpiando escuelas y esas cosas. Está bien. Hoy lo que se hizo, se relevaron los barrios y se iba llevando puntualmente la ayuda a cada uno. Vamos a seguir recolectando cosas acá en la casa para la semana que viene. Hay que ver cómo queda la situación también, porque el problema es que por ahí están sobrando algunas cosas y faltando otras. Claro. Por ejemplo, hubo mucho donativo de ropa. Sí. Mucho donativo de ropa. Y la verdad es que falta también. Claro. Que por ahí es una de esas cosas que uno menos le cuesta desprenderse o que. Sí, que lo que más a mano tiene uno. Inevitablemente tenés ropa en tu casa que no tirás y que no usás y que la regalás, digamos. Claro. Cuando tenés la oportunidad, la regalás. Exacto. Ahora, lo primordial seguramente son artículos de limpieza, artículos de higiene personal, Colchones. Colchones, frazadas y todo lo que tenga que ver con comestibles. Comestibles. Comestibles no perecederos, preferentemente no para. Sí. Digamos, porque hay muchas familias que han perdido pañales todas cuestiones. Pañales para adultos. Más que nada porque hay mucha gente que está sin luz y obviamente la comida que tenía en las casas debido a la inundación se pudrió todo. O se humedeció o si estaba en la heladera, obviamente ya no sirve más. Entonces, no, seguro. Más que nada acercar para solucionar de forma inmediata un poco esto. Que es ahí, y el agua, obviamente, porque al no haber luz, no hay agua, lamentablemente. Entonces, el agua, nosotros bajamos hoy, yo te digo, en un momento mirabas a donde estaban juntando el agua mineral y había montañas de agua mineral, para que te des una idea, claro. Porque es lo más necesario. Sí, sabemos sí, obviamente la comida, todo pero el agua digamos, si no tenés agua, claro, cómo cocinás, cómo te deshidratás, cómo limpiar, una cuestión de higiene es fundamental, la cuestión de higiénica, porque después se viene el dengue, se vienen las enfermedades todas, curables que se contagian. El digamos, tema de salud, ¿cómo están tratando allá? Lo que están haciendo, por ejemplo, la UBA estaba mandando chicos que están cursando su carrera de medicina a participar. Obviamente el Ministerio de Salud está constantemente, están recorriendo. Sí, están haciendo una campaña de vacunación. De vacunación, también. Campaña de relevamiento, a ver también de necesidades, porque también hay gente que ya tenía problemas de antes. Claro, tenía enfermedades crónicas y perdieron. Enfermedades que necesitan constantemente medicación, entonces son las personas. No es una cuestión de ir a atender a tontas y a locas, sino que primero lo que se hace cuando surge una de estas situaciones, que es un método que a mí me parece por lo menos acertado, es relevar. Relevar es una especie de censo, pero sobre una cuestión puntual. Claro. Se releva todo lo que tiene que ver con la cuestión de salud en un lugar y a partir de lo que da ese relevamiento se atiende puntualmente las necesidades que se sacan de ese relevamiento. No sé, por ejemplo, en un barrio da que hay 40 personas que necesitan insulina. Bueno, claro. Los tenemos anotados. Claro. Vamos a llevar la insulina a eso. No, llevar insulina al barrio para ver si hay alguien que necesita. Digamos. Por eso es una pérdida de tiempo. Sí, y sí, no sí. sirve, digamos. No contribuye. Sí, así sí. que básicamente es eso lo que se está haciendo. Se está dándole una organización. ¿Qué fue lo que viste vos estando allá? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? ¿Vos te referís a los lugares puntuales de La Plata que están...? Sí, a los lugares, al ánimo, a... Mirá, yo tuve la posibilidad hoy de estar en un barrio que se llama Los Hornos. Sí. Uno de los más afectados. Uno de los barrios más afectados. También, sí. Y uno de los barrios más humildes. Eso también parece que no, pero... Y vos sabés que no se respira un clima de agresividad. Si bien hay un clima de necesidad, porque obviamente no solamente son barrios que tienen necesidades a partir de la tormenta, sino que son barrios que tienen necesidades, ya, de y por punto. Sí. Pero no hay una desesperación, ni una bronca, ni un echémosle la culpa a alguien. Es simplemente una cuestión de veamos cómo cómo salimos adelante. Si este compañero trae ayuda, tratemos de que la ayuda le llegue a todos. No está pasando, por ejemplo, esto de no vengo yo y me llevo, viste, la mercadería, por suerte se puede repartir de forma organizada, claro. Nadie se cola, nadie viene a buscar cinco veces, nadie tiene, sí, o sea, pasa, hay casos, sí, en sí, todos lados, sí, hay casos, ¿no? Pero no está pasando generalizado, digamos. En los barrios tampoco hay agresividad, cuando lo ven llegar a uno, no es que te agreden, ni que te insultan, ni que te nada. Porque ellos saben que uno no tiene la culpa y que lo que trata es hacer un humilde aporte para solucionar el problema. Y es lo que nosotros tratamos de explicar también, ¿eh? No es que nosotros vamos acá y pelo la remera así, le decimos, ven, vamos a dar una solución a todo, claro, el problema. Sí, sí, sí. Siempre decimos, sabemos que no alcanza, hay mucha necesidad en todos lados, donde más en estos barrios, pero en general el clima, por lo menos anímico, no es de agresividad en los barrios en los que yo estuve. Después sí, tenemos barrios como, por ejemplo, el vecino de, ¿cómo es?, de Tolosa, que por ahí se le entró agua al auto y se enoja y putea a Alicia Kirchner porque está enojado por eso. Porque nosotros estuvimos en ese barrio. Y te digo que el nivel de necesidad que vos respirás en uno y que respirás en el otro no es el mismo. Claro. No es el mismo. En un lugar hay gente que es la primera vez que le entran un poco de agua a la casa, y en el otro lugar tenés personas que lamentablemente padecen de esta situación bastante seguido. Entonces, claro, gente que por ahí llueve, porque la geografía, lamentablemente, yo le decía a Bien Negro, son ciudades que crecieron en los 90 y que crecieron y que no hubo una infraestructura previa. La Plata está construida sobre una infraestructura previa, no por nada vos haces una cuenta y llegás al lugar donde querés ir. Bueno, esas partes, toda la parte que es la periferia, podemos decir, todo lo que se creó después, lo que no fue planificado, creció. Y vos, la geografía también tiene sus límites naturales, digamos. Sí, donde sí, hay una depresión, se junta agua. Y si vos construís agua, casas ahí y no haces las obras previas necesarias, se va a juntar agua. Por eso, ellos tienen ese problema puntual, que pasa cuando llueve, y este último fin de semana se agravó de forma terrible. En ese barrio murieron personas dentro de sus casas, gente dentro de los autos, no es joda, digamos. No pasa siempre se inunda, pero esta vez la verdad que fue terrible, sí, ¿no? De una magnitud que era imposible prever. Si bien había alerta meteorológica, nadie piensa que va a llover en 3-4 horas lo que no llueve en un año. Claro. Hay lugares del país o lugares en el mundo que no llueve ni 10 milímetros por año, digamos. Claro. Así que la situación un poco está así. En cuanto a la infraestructura de las casas, hay una diferencia entre lo que pasó este 3 de abril y lo que lamentablemente pasó el 4 de abril del año pasado. Es que el agua es un fenómeno que llueve, se inunda, y por ahí, como se va de forma paulatina, no arrastra y no se lleva. Más allá de que sí se lleva de desperdicio, a veces se lleva cosas más bien de volumen pequeño. Lo que pasó el 4 de abril fue que un huracán se llevó, por ejemplo, los techos de todo un barrio en Quilmes Oeste. Claro. Esa es una diferencia. Ahora, también en algún sentido fue peor porque hubo muchísimos más muertos, claro, por la velocidad con la que yo lo digamos. 51. Eso es otra cuestión. Tampoco hay que exagerar ni dar números que no se... No, sabemos que era un dato oficial que dio 51 personas de la provincia y confirmadas. Puede que sean más. Puede que sean más. Obviamente, claro, siempre puede que sean más. Nosotros aspiramos a que no. Nosotros queremos creer que este es el último número. Ojalá que no se sume nadie más. Nosotros, la verdad que yo no... Bueno, pero 51 era hasta ayer a la noche. Porque ayer escuché a una persona especular con que dice, no, hay 51, pero también hay 20 desaparecidos y ya los contamos como muertos. Claro. Hoy escuchaba antes de venir, 51 oficiales y una persona desaparecida, que todavía no se encuentra el paradero. En ese sentido, así que, bueno, igual yo ya... No, pero no. Yo me despido porque también ya me quiero ir un poco a dormir porque estoy bastante cansado y mañana... Temprano. A las 8 de la mañana ya salimos de vuelta para allá, así que... No, bueno, esas cuestiones. A todos los que quieran ayudar, obviamente se pueden acercar acá a la Casa Cultural, a la radio o al Centro Cultural. A partir de las 8... A partir de las 8 vamos a ir a La Plata, pero cualquiera que se quiera ayudar, nosotros no somos no nos caracterizamos por ir y dejar la cuestión. Si tenemos que volver o si vemos que hay una cuestión que hay que terminar de solucionar, vamos a volver, digamos. Si nosotros cuando vamos mañana dejamos algo sin resolver, vamos a volver a terminar de resolver eso. Seguramente vamos a estar volviendo a La Plata, además de mañana. Claro. Alguna vez, hacer alguna jornada más. Si bien nosotros estamos más en Berazate y Quilmes, siempre hay que ser solidario, ¿no? Sí. Así que no. Esa es una de las cosas que... Voy a hablar un poquito acá el micrófono. ¿Cómo les va, Maxi? Esa es una de las cosas que más preocupan siempre a la mayoría de la gente que sufren de estos fenómenos, de estas catástrofes, es que la ayuda se foguea mucho de los medios durante 3 o 4 días, pero al cuarto día, cuando matan un policía en la esquina de Callao y Juramento, si es que existe esa esquina, no sé si existe, todos los medios van y ya se olvidan del fenómeno que habían sufrido ellos o de la catástrofe que habían sufrido ellos. Me parece que este es un momento para sentarse, reflexionar y decir... La ayuda va a ser necesaria durante mucho tiempo. Continua. No, no sé si no alcanza con. O sea, no te estoy diciendo vos, ¿no? que te vayas y te instales un año ni nada, ¿no? Pero como que hay que seguir pidiendo ayuda. No sé, Negro, vos tenés muchos datos. Vos fuiste a pintar casas a Santa Fe, por ejemplo, cuando pasó el desborde del Paraná. Sí. Y la ayuda llegó durante un corto tiempo, mucha, y después es como que quedó. Sí. Se frenó totalmente la solidaridad y todo eso, y es como que costó mucho poder. Costó mucho, sí. Salir adelante. Fue a fuerza de los propios vecinos, claro. Autoayudándose, organizándose también. Está bien. ¿No? Dale. Pasó. Nico, muchísimas gracias. Nico, querido. Bueno, me despido. Gracias por gracias el espacio. Ya saben, si quieren ayudar o si quieren. Si tienen algo para contribuir, nosotros no tenemos problemas. La Casa Cultural, el Centro Cultural o la radio, que están en el mismo lugar. Y vamos a estar recibiendo, las vamos a mandar igual. Digamos. Sí, igual hay muchos lugares donde. Nunca está de más. No, hay muchos lugares. Ya te digo, la magnitud impresionante. Fue bastante, bastantes lugares afectados. Así que. Las donaciones van a estar. Sí. No están de más. Acá lo que pasa es que también hay que poner en funcionamiento, digamos, ahora viene al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor intendente de La Plata, y también, obviamente, la presidenta se demostró dispuesta a ayudar desde el primer momento, y es su ciudad, pero hay que decirles que, muchachos, sobre todo al gobernador de la ciudad, que ya es momento de empezar a revisar, viste, las cuentas y ver, a ver, cómo puede ser que no le pueden pagar a los profesores. Los lugares donde están los compañeros más pobres son los que más sufren, y los tipos de La Pampa con esta lluvia se están cagando de risa, porque el año que viene van a vender la soja al precio del doble de que este año. Entonces, ¿a quién le vamos a estar? ¿A quién le tenemos que cobrar impuestos, muchachos? A ver, pongámonos un poco las pilas, porque esa plata que se llevan allá son plata que no se pone en obra, que después terminan perjudicando a la mayoría. A la mayoría, porque cuando se inunda un campo en el medio de la pampa, no sufren los chacareros. Sufrimos cuando se inunda los hornos. Por claro. Entonces. Sí, nada más, eso es algo que quería decir. Nos vemos, mucha suerte. Nos vemos, Nico. Bueno, vamos a seguir un poquito en la tónica de esto, porque la verdad que es para... Bueno, los anuncios, quería contar un poquito los anuncios. Dale, si yo también los anoté y me los olvidé. Yo no los llegué a anotar, sí, porque estaba prestando atención y por ahí te acordás alguno, hacemos memoria entre los dos. Sí, yo sé que a partir del lunes la ANSES se va a poner a cargo de notificar al pueblo de La Plata y a todos los damnificados de qué manera... Sí, ellos de Capital también, ¿eh? Y de está bien, eso no lo había tenido en cuenta, que... El ANSES va a salir a través de su director a explicar de qué manera los damnificados van a poder acceder a formas de poder recuperar. Exactamente, de beneficios particulares. Como dijo Nico, se va a estar haciendo también un relevamiento, digamos, vivienda por vivienda para todos los damnificados que trabajen bajo relación de dependencia, según lo que entendí, y le van a dar durante una determinada cantidad de tiempo como... no sé qué cómo será, pero calculo que por lo que dijo la presidenta va a ser pagarle dos sueldos en vez de uno. Sí, lo que van a hacer, lo que dijo es que van a darle a todos los jubilados pensionados, ¿sí?, que están recibiendo ahora alguna algún beneficio del ANSES, se les va a pagar dos cuotas más adicionales en dos veces, sí. Que van a estar cobrando dos pensiones mínimas, sí. Que van a estar cobrando el mes que viene y el próximo. Y el mes que viene, ahora, ya en abril, van a andar cobrándola, lo que les toca cobrar. Y para los que tienen las asignaciones familiares por hijo, también van a ser tres cuotas. Sí, por tres meses van a cobrar el doble, digamos. Está bien. Van a cobrar doble asignación por tres meses. Lo mismo los que tienen las asignaciones, familiares, normales, los empleados en relación de dependencia y que están, digamos, dentro del sistema social, también van a cobrar doble asignación familiar. Y para los que tienen un seguro de desempleo, que ya lo venían cobrando, también van a cobrar una adicional más de 1,000 y pico de pesos. Y está bien, bueno, en el caso de los créditos, van a dar créditos para vivienda, también para lo que es no la construcción, sino lo que es la refacción, básicamente, pues, de las viviendas que fueron más afectadas. Se va a hacer ese relevamiento que vos decís, se va a ir dando créditos similares, o sea, con la misma temática que se viene dando con el plan Procrear. Teléfono. Pero, mirá. Y no hay nadie para atender. Luchito, por favor. Cabeza de radio, bigotuda. Hola, dice. ¿Qué te lo decís? Que es un mensaje para nosotros, boludo. Una felicidad nos agarró. Claro. No, la llaman a ella. Se la llaman, sí, seguramente. El teléfono de radio. Alguno de los chongos de Caro le dice que la está llamando. Terminar de cerrar el encuentro de esta noche. Total, sí, está, me parece perfecto. Bueno, chicos, vamos a hacer una breve pausa de 8 temas. Déjame terminar de contar lo que por lo menos. Dale. Perdón. Decía, los créditos van a ser con un tope de 50,000 pesos para lo que es refacciones, que se van a dar con el mismo sistema que sea de Procrear. Nada más que como en el Procrear se hace por sorteo, porque va por lotería, para hacerlo más transparente, sí. Y demás, acá en este caso no, va a ser de adjudicación directa, sí. Para todas aquellas personas que hayan sido damnificadas y por un relevamiento directo también. Está bien. Entonces se va a dar eso y a pagarlo, creo que había dicho algo de 48 cuotas o una cosa así, sí. A devolverlo. Está bien. Un tope de 50,000 y bueno, y que va a depender también la cantidad del ingreso que tengan y demás. Sí. Todo igual que el mismo sistema que se usa para el Procrear, pero para ayudar a los damnificados con tasas blandas que van en un 7% o un 7,9%, una cosa. Está así. Perfecto. Y bueno, y ya Luchito, ya que tenés esto acá, lo querés vender un poquito porque esto es de los chicos de Velociraptor, de unos amigos. Este afiche, mirá. Si lo podés llegar a ver, que mañana van a estar haciendo un recital a beneficio. A las 10 de la noche, sábado 6 de abril, o sea, mañana. Mañana mismo. Velociraptor, Microdeco, El Familiar, Tolueno y Trance. Sí. Esto es en el local. Ya te digo, Avenida Bember. En el local del Polo. Sí, entre 154 y 156. Y donde suelen hacer ellos los eventos. Está bien. La entrada, obviamente, una donación, alguna. Sí, seguro. 10 pesos. Seguro. Ah, 10 pesos. Pero igualmente estamos mandando fruta, porque es para un chico que se llama Nahuel. Ah, es para otra cosa. Es para otra cosa. Y bueno, igual ya se lo vendimos a los chicos, a Julito, a Velociraptor, ahí le mandamos un abrazo grande. Sí. Pero bueno, se están organizando muchas cosas. Eventos, distintos eventos para, por ejemplo, a todos los que vayan a la cancha, a todos los que vayan a ver la Copa Davis, a todos los que vayan a espectáculos públicos. Se le está pidiendo por favor que se acerquen con un... Con una donación. Así que, ¿algo más, Negrito, para lo que dijo la presidenta? A ver, que me acuerde, dijo un montón de cosas, pero no me acuerdo. Una cosa fundamental y muy importante, déjamela a mí porque si no me la voy a olvidar. En este tipo de desastres, cuando suceden este tipo de cosas así, no solamente a veces es importante la ayuda material, económica y alimenticia que pueda uno acercar, sino también están pidiendo que todos los asistentes sociales, que hayan trabajado de asistentes sociales, asistentes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos, se acerquen a los centros de salud a preguntar si tienen un tiempito, una horita, dos horitas, que se acerquen a los centros de salud para brindarle asistencia emocional y psicológica a todos los damnificados, que me parece que es algo muy bueno y fundamental para poder ayudar a la gente a que salga adelante. Esa es una también. Sí. Y después otra cosa que también anunció es el hecho de que, bueno, se están haciendo campañas ya hoy, algo de 1,700 documentos hicieron nuevos. Sí. Con estos de los planes de documentación, mandaron los camiones. Porque mucha gente perdió toda la documentación. Perdió todo, sí. Y al respecto de eso también habló que con los registros de automotor y demás se están gestionando para que también aquellos que perdieron los papeles de los coches, patentes y demás, puedan hacer estos trámites sin cargo alguno, ¿no? Está tanto bien. Los documentos personales como los de los vehículos. Está bien, me parece perfecto. Bueno, chicos, nada más. Y dos cositas más. Dale. ¿Vos querés escuchar el partido? Sí, boludo, el partido. Por favor. Bueno, que también hay gestiones para ya tan cerradas para que lleguen créditos también para asistir a todo esto del... Ay, se me fue del... ¿Del BID? Del BID, sí. Del BID. Del Banco Interamericano de Desarrollo, sí. Sí, y de otra entidad más, que no me acuerdo cuál era la que nombró, que también en total creo que eran algo de 120 millones, una cosa así, de dólares. Buenísimo, chicos. Nos vamos entonces a un pequeño corte que va a durar más o menos 45 minutos, 48, ponele. Y enseguida volvemos con más cabezas de radio de día viernes y seguimos hablando un poquito de esto que pasó en La Plata. Sigo creyendo que vivo en el limbo. a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Cité. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día viernes. Yo sigo escuchando el partido de fondo. Lucho se va a comprar. Sufriendo. Yo sigo sufriendo. El tecla. Gol del tecla. Sí. Arriba, tecla muerto, puto. Bueno, seguimos en este programa de viernes de Cabezas de Radio. Ya saben, nos escuchan a través de internet en www.radiocontodo.blogspot.com. Nos pueden llamar por teléfono si quieren, ¿no? Si quieren. Día uno, llámenos, ¿eh? 4256-9041. Va a estar atendiendo Carol. Es fea, chicos, así que no llamen para levantársela porque si alguien no la conoce. Bueno, vamos a seguir charlando, Negrito, un poquito de las cosas que... Algo que me quedó en el tintero a mí de lo que pasó con esto de esta tragedia, este desastre que hizo la lluvia este fin de semana largo en la ciudad de La Plata. Y es, primero, empezar un poquito por el trato que le dio los medios, que le dieron los medios de comunicación. A la catástrofe. Sí, al suceso. O sea, me pareció, no sé cómo explicarte, pero contemplativo en algunos casos, como en un momento era como que yo veía, ponía la tele, hacía zapping y se peleaban a ver qué canal decía que tenía más muertos, no daban información precisa de lo que sucedía, de los barrios, de la gente, de lo que pasaba. Y bueno, la verdad que... ¿Golden Boys? No, bueno, la verdad que... No, estoy queriendo llevar adelante un programa y escuchando el partido, medio onda. Complejo la sí, cosa, necesitamos la un televisor, gente. Ese es el tema. Un televisor soluciona todo. Lo ponemos en mute, lo ponemos ahí y uno va haciendo el programa tranquilamente y no tiene... ¿Por ahí, por la compu, no lo puede ver? No, pero se ve muy mal. Ya lo intenté una vez y se ve bastante mal. Bueno... así que no sé si vos viste algo que te haya llamado la atención en la cobertura de los medios, algo que te haya indignado, algo que te haya gustado al mismo tiempo. Recién antes de venir, escuchaba una, o sea, cómo toman, ¿no? Era el Canal 13, pues no tengo cable yo. Sí. Canal 13, Telenoche, no me salía el nombre. Que toman, bueno, incluso viste distintas discusiones que se dan en el ámbito. Incluso desde el canal estatal, en Canal 7, con Micheli estaba hoy, hubo un cruce ahí en la comunicación con uno de los militantes, con el líder, el militante de la Cámpora, el Cuervo Larroque. Sí, el Cuervo Larroque. Y le planteaba una cuestión, le decía, bueno, ¿por qué están con las pecheras juntando y distribuyendo la mercadería, ¿no? Le hacía un planteo de ese tipo, ¿no? Sí. Y bueno, lo que a mí me hacía ruido, digo, y no, todas las organizaciones están trabajando, claro, de una manera obvia y natural y lógica de identificarse los equipos de trabajo, pero no por una cuestión de bandería política, sino por una cuestión se lógica. Se tiene que identificar, obviamente. Identificar para que cada uno sepa, bueno, a dónde está llevando. Y aparte la gente no es que... lo lleva, me parece a mí, que uno hace las donaciones sin mirar a dónde las hace. Yo, por ejemplo, porque ayer es que llegue a quienes lo necesitan. A los que me conocen saben que tengo un enfrentamiento muy muy marcado y una ideología muy marcada en contra de la Iglesia Católica. Y yo ayer la donación la dejé en la Iglesia de 148 y 13, claro, entre 13 y 14. Claro. porque pasé, vi que estaban juntando en la puerta, no venía con la intención de donar, me crucé a un almacén, compré un bidón de agua, compré un paquete de yerba, que es para lo que me alcanzó, la plata que tenía encima, y la dejé ahí. Claro. Y a mí no me importa si es la iglesia o si nada, o sea, no lo miré por ese lado, digamos, claro. O sea, no lo hice con esa intención de decir, a lo de la iglesia no se los dejo. Claro. Me parece que es un acto medio, no sé cómo decirlo, medio intrascendente, por decirlo de alguna manera, dónde se deja la donación. Sí, no tiene mucho sentido preguntar dónde se deja la donación, claro. Lo importante es ir y llevarla. Tal cual, sí, porque en realidad es eso, lo que uno pretende es eso, que llegue a donde tiene que llegar. Exactamente. Independientemente de quién la lleve. Sí, obvio. O sea, el que de alguna manera la... Y de cómo la lleve, si la quiere llevar en Tarlipe, que la lleve en Tarlipe, claro. ¿Cuál es el problema? Pero que llegue la donación, que llegue la ayuda, ese es el problema. Porque si no, después vamos a estar discutiendo y vamos a decir, ¿por qué repartí yerba con la camiseta de Boca? Claro. Si no, acá no tiene nada que ver. Yo soy de River, entonces claro, como yo soy de River, la camiseta de Boca no te la doy. Claro, no te la doy o no te la acepto o no... Claro, tal cual. Entonces me parece que son discusiones que no tienen sentido. Qué raro de Michel igual, ¿eh? Sí, no sé por qué. Igual, ojo, vuelvo a decir, es un recorte que hizo, no la escuché sí. Yo toda la transmisión completa, pero es un recorte que hizo Telenoche, sí. Obviamente, fregándose las manos diciendo, mira cómo se pelean entre ellos. Sí. Claro, no, obvio. La noticia la vendieron así. Obvio, lamentable que se peleen. Y otra cosa, otra cosa que yo quiero, cuestión, que quiero hablar de los medios de comunicación, más que nada. Si vamos al caso, también, perdón, ya te dejo, pero si mal caso, hoy también vi un montón de gente de los Boy Scouts con los claro. uniformes de Scout sí. laburando a dos manos. Sí. Los pibes era fantástico ver a los sí. pibes jóvenes, como decía Nico hace un ratito, pibes chicos, muy jóvenes sí. y gente más grande, también joven, laburando a full. Claro. Y estaban con, ¿qué le vas a decir? Sacate el uniforme porque los Boy Scouts, yo no soy. Claro. No comulgo con los scouts, entonces no, claro. sacate el uniforme, o a vos no te lo doy. Claro, no. Es una cosa ilógica, ¿no? Y otra cosa que quiero decir a partir con respecto a esto de los medios de comunicación y el trato que le han dado. Una cosa que me llamó poderosamente la atención. Las inundaciones se dieron en dos noches consecutivas en las dos ciudades más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Se dio la noche del lunes, si no me equivoco, en Capital Federal. La madrugada. En la madrugada del lunes para amanecer el martes sí. y en la madrugada del martes para amanecer el miércoles en La Plata. Sí, en realidad a la tarde empezó. Claro, en La Plata, sí, arrancó a la tarde. Tipo 4 de la tarde. Más o menos, pero no con tanta intensidad como a las. Tío, habrá sido lo de La Plata, habrá sido tipo 8 de la noche. Ahí fue la más grande. Ahí fue el. A la noche fue cuando se empezó a inundar todo. Sí, cuando se empezó a inundar todo. Fer, mi amigo, estaba allá en La Plata, me estaba mensajeando con él, y me decía, boludo, tengo el auto en la vereda y hay un par de autos en la otra cuadra, o sea, entre cuadra y cuadra ya había diferencia. Mm. Ya habían cuadras que ya estaban medias tapadas y habían cuadras que no, eso es por la inclinación que hay. ¿Viste? Claro, exactamente. Sí, sí, sí, y sí. Me dice, ya bajo el edificio y lo subo, me dice, subo el auto para la vereda y veo qué hago. Sí. Cuando bajó, ya ella se cortó la luz. Y encima se había prendido fuego la fábrica. Ah, esa. Sí. Dice que estaba todo lleno de ceniza. Sí, la de. Se prendió fuego la refinería de YPF que está en Ensenada. Sí. ¿Gol del gol? Sí. No. La perdió. Bueno, una de las cosas que quiero decir es que. Cómo desde los medios. Primero y principal, el trato que le dieron los medios hegemónicos, por ejemplo, TN, Canal 13 y todos los medios encarrilados en contra del gobierno, todos los medios que dependen del Grupo Clarín. El uso que se. No el uso, sino el. El trato que se le dio a lo que fue la inundación que afectó durante la madrugada del lunes a la ciudad de Buenos Aires, como en todo momento queriendo sacar de contexto, no sacar de contexto, sino puntualizando sobre, se llovieron 167 milímetros cuando la media es, que por ejemplo con 110 pasó la inundación de... Chau Carol, nos vemos. Chau Carito. Bienvenido Luigi a Cabezas de Radio. Bañado, bien, eso es lo que nos gusta acá en Cabeza de Radio. Gente bien, aseada, bien. No como Lucho que vino con una chica. Me parece que va. Sí. Encima afeitadito vino Luis. Bien, Luis. Ya estaba afeitado hoy a la tarde que estuvimos acá en la radio. Como consejo, me parece. Sí, como diciéndole. como dejando en claro y puntualizando sobre que con lo que llovió en octubre o diciembre de 2012. Que fue la última inundación grande que sufrió Capital Federal. Sí. Habían llovido. Sí, en noviembre fue. Sí, en noviembre. 110 milímetros. Claro. En esta llovieron 167 en sí, dos horas. Sí. Como diciendo, era inevitable. Claro. Yo también creo que era inevitable. Pero sí, o gobierne quien gobierne. Si gobierna Messi en la Ciudad de Buenos Aires, también se hubiese inundado. ¿Está bien? Sí. El tema de la discusión real es que la partida para infraestructura sí, que tenía la Ciudad de Buenos Aires era de 230 millones de pesos y los sí, tipos en 2012 ejecutaron el 22%. Sí, sí, sí. Esa sí, es la realidad. Menos del 23%. Sí. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que claro, puntualizar. Y otra cosa, es al más, otro como día, tienen esta posibilidad de reasignación de partidas, en el claro, 2013 quitaron partidas sí, que iban para que para estaban presupuestadas para infraestructura fluvial y las pusieron otras, claro. Otra cosa, pasa lo de La Plata a las 8 de la noche y parece como si en Capital no hubiese llovido una gota. Claro. Eso, sí, es, lo, sí, eso sí, es lo que más sí, eso sí, es sí, lo que más me sorprendió. Se inunda La Plata, desde el momento en el que se inunda La Plata, Capital parecería como sí, que era el Caribe. No pasó nada. No claro, pasó absolutamente no nada pasó en Capital. Nada. Y no todavía sé, hay gente hoy, todavía hay gente sin luz, están cortando las calles. Olvídate, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo se manipula también lo que sucede? O sea, en Capital Federal murieron 10 personas, 8 personas. 8. 8 personas, ocho, o sea, ocho, loco. 8. 8. Me agarraste tomando sí, justo. O sea, no jodamos, es gravísimo lo que pasó en Capital Federal. Claro, sí, sí, es sí. Es gravísimo, sí. Los daños que se sufrieron fueron impresionantes. Aparte de también lo que otra cuestión de Capital es que esto se viene previendo hace tiempo ya, o sea, sí, o sea, ¿qué más hay que esperar? Y esto mismo que decías vos recién, si ya sabes que tenés una red fluvial que no da abasto, que no te milímetros, claro, y que sabés que esto, o sea, si bien fue una cuestión excepcional, hasta por ahí nomás, climática, quieras, sí, también seamos conscientes que nosotros como humanidad generamos estos cambios claro, climáticos sí, y esto ya va a dejar de ser una excepción. Entonces tenemos que ver cómo vamos a, claro, cómo nos vamos a preparar para lo peor. Sí. O sea, ¿cómo nos preparamos para lo peor? Lamentándonos cada vez que caiga un poco más de agua de la que tiene que caer o pase sí, aparte algo más. Parecería como que los políticos lo primero que dicen es, bueno, sí, no que es se inunde. Sí. No pasó nada. No, para, bueno, como que dicen, total, después la gente se ayuda entre ella, hasta como que te parece que piensan eso los tipos. Sí. Que pase un torneo total, después la gente es solidaria. Yo le pongo los camiones para repartir la... Ah. Hoy vi la noticia de que hasta eso, el Papa también estuvo donando. Sí, algo también. Sí. Donó como $50,000 o $500,000, ahora averiguo bien. Ah, bien, dale, buscate la cifra exacta. Sí, hay una donación bueno, también. Saliendo un poquito de contexto de lo que son los medios de comunicación... los medios de comunicación como medios de comunicación directos, y nos vamos a meter en las redes sociales. El trato que se le dio desde el ciudadano a las redes sociales. Facebook, puntualmente Facebook. Yo no tendría que tener más Facebook. Yo cada vez me convenzo. ¿Vos sabés que últimamente no, yo estoy pensando también? Yo no tendría que tener más Facebook. Hay tanta mierda en el Facebook. No, sí, yo por algo decía la otra vuelta, ustedes me decían, bueno, no le pones me gusta. Sí. Por eso yo decía, a mí falta el botón, no me gusta esto. En un momento se había empezado a implementar. Porque una cuestión, claro. Lo que pasa es que el no me gusta, lo más fácil para decir no me gusta es poder escribir. ¿Entendés? Claro, o sea, bueno, pero pelotudo, ¿qué pones? Claro. ¿Entendés? O sea, es lo más directo. Pero lo yo pasa que yo eso he también, cosas, como es segundo, tanta la sí, perdón. He leído cosas en el Facebook en estos días, te las repito, recién fuera de aire te las estaba diciendo, de gente que por ahí ponía... bueno, ahora vamos a leer algún sí, comentario que vos hizo. Porque yo de la vista ando para atrás. Yo también, ahora lo vamos a estar leyendo. Gracias a Ana Paredes que nos está haciendo la producción desde su casa. Sí, Ana Paredes bien, es una más. Sí, el otro día, la verdad. El otro día laburó como productora, nos cagó a pedos todo. Increíble, sí, sí, sí. Hasta a mí me cagó a pedos. Sí, a todos, ¿no? A mí me recontra cagó a pedos. Porque tenés que llegar más temprano, porque tenemos que arreglar. Y que... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, señora, sí, nos señora. Nos cagó a pedos, sí, nos cagó a pedos sí, totalmente. Está bien, señora. Es lo que necesitamos. Sí, señora. Sí, señora, va. Por ejemplo, las cosas que yo he leído en el Facebook. Uy, qué garrón lo que pasó en La Plata, pero bueno, hoy ya es viernes, mañana fin de semana. Veámosle el lado positivo. Esa gente, ¿qué hacemos con esa gente? La encerramos, la encarcelamos. Se podría, ¿no? Tendría que existir el vandalismo cibernético. No sé, algo, de alguna forma hay que meterla presa a esa gente. Después otro por ahí decía, ¿saben dónde se pueden ir a dejar donaciones que no sean de ningún partido político y menos de la Cámpora? A ver, ¿tan boludo puede ser? Claro. ¿Se puede ser tan boludo? O sea, es la pregunta que yo me hago, ¿se puede ser tan boludo pero hay que ser boludo con todas las letras, boludo. Con todas las letras para poner eso. Entonces vos, ahí es donde yo digo, y que una discusión que la tuvimos el año pasado ya, con el tema del Facebook, que yo dije, ¿cómo frivoliza las situaciones que suceden en el Facebook? Sí. Es preferible no poner nada al hacerse el sensible cibernético. No te hagas el sensible cibernético porque todos en el Facebook están poniendo algo acerca de eso. No, si querés ayudar, vos sabés dónde tenés que ir a ayudar. No rompá las Aparte, bolas. Aparte hay un millón de lugares donde podés asistir. Olvídate, nunca vi tantos lugares que nunca en mi vida, tengo 31 años, nunca en mi vida vi tantos lugares que estén recolectando donaciones. Jamás lo había visto. Jamás, Yo lo Jamás que, lo había visto. A mí me da la... Alguien me podría decir, esto sucede porque el Facebook los organiza. Está todo No. Pero no es No, así. No, yo iba hoy a hablar cuando lo planteaba Nico, lo de la cuestión solidaria. Esto ha pasado varias veces en la Argentina. Sí. Tiene esa historia. Sí, yo con Santa Fe me acuerdo. Y con las Malvinas. Con Malvinas. Yo te iba a decir exactamente eso. Sí. A mí me hace acordar esta época de tanta movilidad social en el sentido, ¿no? De solidaria, ¿no? Esta motivación solidaria que tienen los argentinos, espontánea. Me hace acordar la época de Malvinas, más allá del contexto y de las diferencias, y salvando todas esas diferencias. Digo, sí, la forma espontánea de salir la gente a colaborar, a salir, a prestar. Yo igual desde que tengo uso de razón, siempre vi que la gente... Sí, verdaderamente sí, es verdad. Es así, en todas esas cosas que pasan, siempre la gente sale a ayudar. Eso es lo que a mí... Y eso que ha sido, hoy lo marcaba también la presidenta, en épocas anteriores, como por ejemplo en la época de Malvinas, ha sido muy defraudada la sociedad con respecto de cómo se ha manejado eso, el nivel de donaciones y demás. Pero hoy por hoy me parece que hay una organización más, hay otra estructura. Y es de lo que estaba hablando Nico, ¿no? Que yo no lo escuché, obviamente no te escuché. Sí, porque estaba escuchando el partido. Pero es de lo que hablaba Nico. Si dijo algo interesante, díganmelo, porque yo no lo escuché. Dijo esto justamente, que están tratando de darse una forma de organización más puntual, digamos, para que realmente las cosas que se están donando le lleguen realmente a quienes la necesitan, que es también Justo lo que habló recién estaba hojeando el muro del Facebook y había un comentario de una persona que puso que vivía en Los Hornos, ¿viste? Que, bueno, que había perdido todo, obviamente, que estaba poniendo de que por favor manden frazadas y comidas, ¿viste? Que era lo que necesitaban. Era una foto, una imagen, ¿viste? Que se comparten. Sí. Y un comentario de una mina que no sé quién era, que comentó en esa foto... Puso, pero para llegar a ese barrio necesitas ir con el ejército entero porque te hacen picadillo. Y justamente lo que estaba hablando él era totalmente lo contrario. Claro. Era de que había muchísima gente allá colaborando y no existía eso. O sea, no es el momento como para que la gente salga. Debe haber igual algún perejil, ¿no? Por ahí, pero no creo que sea ahora el momento ese como para que la gente salga, qué sé yo, a robar. O si tenés realmente ganas de ir o de ayudar, vas a ayudar de la manera que puedas. También, totalmente. Hoy hablaba con Fer Pereira. Bueno, allá tenemos varios compañeros de la Media 7 que viven en La Plata. León, por suerte, no le llegó el agua tampoco, pero sí tuvo que dormir toda la noche y estuvo toda la madrugada en un garage de unos vecinos porque quedaron del otro lado de la ciudad donde ellos viven. Tenían que cruzar y no podían. Y durmieron con la familia, estuvieron ahí dentro de un garage que abrió un vecino también, y de ahí ocho vehículos estuvieron pasando la noche. Pero bueno, por suerte no le entró a la casa el agua. Lo mismo a Fer, si bien sintieron, hubo algunas filtraciones, pero no fue tan fuerte. Y lo mismo a Paula Álvarez también. Pero sí gente allegada a ellos, algunos familiares y amigos de ellos, que se vieron muy afectados, y una compañera también, profesora de la escuela también, que sí, a ella sí le entró, vive en un dúplex, y el barrio ese, todas las plantas bajas tapadas por el agua, y también perdieron todo. Pero bueno, y lo que me contaba Fer era esto, que también, y le dio mucha bronca, esta cuestión de que sale con la camioneta, hoy llevó un montón de mercadería que también y de ropa que se recolectó en la escuela Media 7 Che Guevara también está haciendo recolección de donaciones y estamos mandando para La Plata, y hoy llevaba para allá y decía que bueno, estos días estuvo... Si todos los colegios están haciendo eso... Mirá, yo los dos que laburo... Yo sé que acá en el Belgrano estaban... En los dos que laburo estaban juntando. Y me decía Doris también que en el profesorado también están juntando. Por eso digo, hay muchas instituciones educativas que están juntando y que están recolectando. Y es impresionante la cantidad de cosas que llegan, ¿eh? Es impresionante. Yo hoy en Media 7 los chicos estaban clasificando, los chicos del centro de estudiantes, que fueron los que organizaron la colecta. ¿Esquina los dejó? ¿Les pidió que hagan algo para poder clasificar? Que, no, creo que la situación va más allá de eso. Sí. Yo entendí que no, no sé si tuvieron que hacer nota, nada. No les pregunté a los chicos, sí. ni se me cruzó por preguntarle, pero hoy pero llegué. Pero vos sabés que seguramente les habrá hoy pedido, llegué, ¿verdad? No creo, yo supongo que en esa situación no. Espero. No, mirá, se que te transformó tipo, la cara. Sí, se me transforma la cara. Yo supongo que el tipo habrá dicho, bueno, si para esto necesitamos alguna autorización, la habrá hecho espontáneamente él. Sí. Quiero creer que la hizo espontáneamente él. Y si Ana por ahí tiene datos, que lo pase. Sí. Pero creo creer que si había que elevar algún tipo de nota a la Secretaría de Inspección o algo avisando que sí. La escuela iba a ser... Al inspector Archundia. Supongo que le habrá hecho él de manera espontánea diciendo, bueno, acá también vamos a juntar. Sí. No creo que le haya tirado la carga, como suelen hacer en otras circunstancias, a los pibes. Bueno, hagan la nota también, encima, sí. ¿No? Supongo que no. Pero bueno, no sé cómo habrá sido. Por lo menos hoy estábamos hablando, y ya que de paso lo tiro también, de ir incluso a ir a hacer una recorrida por los negocios de Villa España, a ver si también podemos empezar a recolectar un poco más. Sí. Pero más que nada por los negocios para ver estas cuestiones que tienen que ver, porque sí se recolectó lo que hablábamos hoy, muchísima ropa, porque es lo más... Digamos, lo más a mano que tenemos en las casas, todo, y que siempre podemos donar. Pero hace falta más alimentos, hace falta más elementos de limpieza, higiene personal y todo lo que hablábamos. Sí. Entonces vamos a ver si el partido del lunes nos damos, hoy estábamos hablando con los chicos y con algunos profes, si el lunes nos damos alguna forma de campaña para empezar en la semana, seguimos juntando. Yo tenía ganas hoy a la tarde ir al Chascomús, que queda acá a media cuadra, y decir a los pies si no se copaban en donar algún tipo de alimentos, así no perecederos, claro, que tengan ganas de donar. Yo los conozco, sea, igual. Mínimo. Porque me di cuenta que era mucho bulto de ropa y poco alimento. Me di cuenta al toque. Exacto, en todos los lugares pasa lo mismo, ¿eh? Inclusive ayer cuando pasé por la iglesia y dejé el agua y la yerba, me di cuenta al toque que era así. Me di cuenta que era muchísima ropa, sí. Que había mucha gente laburando, clasificando ropa. Sí, que hace así. Falta, que es, por sí. Supuesto que es necesaria, pero también hace falta lo otro. Entonces, está bueno eso, porque sí. Por ahí hay empresas que por ahí pueden llegar a donar y hay otras que por ahí no, y hay comercios que pueden donar buena cantidad y otros claro. Que no, pero por más pero mínimo... Pero un kiosco te dure una caja de alfajores, ponele, para los sí, chicos. O lo ¿no? Que sea, está, o sí, sea, o lo para que darle sea, una merienda cual. A los chicos. Hay sí. Algo que parece una boludez, ¿no?, que lo cuente ahora, pero también me llamó la atención. Hay un grupo en Varela que se encarga de la protección de animales, ¿no?, en la sí. Calle. Y estaba organizando también muchos movimientos donde juntaban alimentos para los perros, para gatos, claro, obvio, todas sí, las mascotas que también habrán sufrido. Y están yendo para allá, para La Plata, a juntar todos los animales, porque hay muchos animales que... Lo que pasa es que mucha gente en algún momento se habrá desesperado tanto y se habrá tomado el palo en las casas que los animales habrán quedado claro, en sus casas. Claro. Sí. Y bien, parece un detalle mínimo, ¿no? Viendo tanta gente que perdió todo, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y de los animales, te acordás después. Pero a ver, pero yo voy a está contar, bueno que también voy, eso se dé. Te voy a contar una anécdota. Pero, es graciosa ahora y no es graciosa al mismo tiempo ahora por la circunstancia. Pero cuando fue el tornado del año pasado. Sí. De Semana Santa del año pasado. Sí, el 4. Del 4. Estábamos en el ensayo de Cuarto Oscuro y vino Martín y nos dijo, ¿sabes lo que le pasó a un amigo? Se le voló el perro de la terraza. Claro. O sea, no le pasó nada a la casa. Claro, pero lo único que después cuando fueron a sacar el perro no estaba más. Es gracioso. Igual es feo. Es gracioso igual que es feo, uno... Te querés reír, hijo de puta. No. Pero es feo. Yo no, me pongo en el lugar. Sí, forma, para la, es horrible lo que sucede. Para el que, eso. Claro, para el que tiene mascotas y es las horrible, cuida y las cría y demás. Olvídate. Sí, son parte de los afectos. Sí, sí. Olvídate, ni hablar. Yo no comparto esa cuestión. Yo no comparto esa cuestión de que ponerlo, igualarlo a lo que es como un hijo o alguien más integrante. No. Pero bueno, lo comprendo también. No comparto, pero lo comprendo, lo entiendo, lo respeto. No. Pero bueno, a ver, pero uno se calienta que, claro. Si el perro come, si tiene agua, si es, claro. Si tenés un perro en tu casa, te preocupás. Porque si llueve... Por eso no tengo mascota, seco. Yo ojo, también sí. Lo planteo. Nah, pero porque vivís en un lugar donde no obtenés. No, pero igual, cuando la tuve fue justamente esta cuestión de tanto aprecio y cariño... Que la pérdida, cuando nos pasó, se sufre. Se sufre mucho. Entonces uno por ahí, viste, quizás una cuestión media de mecanismo de defensa también, pero sí, lo entiendo, por eso digo. Y sé que forman parte de los afectos, por eso digo, no está mal lo que están organizando, no, esta gente de Varela. Me parece perfecto eso. Sí. Claro, ¿no? Y bueno, pero bueno, qué sé yo, pero digo, lo pongo en niveles de prioridades, sí, digo, ¿no? Claro, en este sentido. Obviamente. Tampoco pero que, es todo, es como así, igualmente, claro, no, igualmente por eso no te creo digo que ese grupo de Varela diga, no, solamente recibimos. No, más vale, obvio, más vale, obvio. Se ve, está movilizando por todo, ¿no? Pero... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y todo, y que en realidad todo hace falta. Sí, todo claro, hace falta. Claro, en esta, en este momento, en esta circunstancia, todo hace falta. Sí, bueno, volviendo al tema de las redes sociales y del Facebook, ¿algo que le haya llamado la atención a ustedes? A mí me llamó la atención ese tipo de comentarios, ponele. El Facebook, sí, bueno, justamente lo mismo. En el momento que vos lo publicás, encima no sé por qué, boludo, pero te tengo como favorito a vos. Entonces lo que vos publicás, porque... me suena el celular y me aparece tu publicación en el celular. Sí. Porque son buenas mis publicaciones. Sí, ponele. No, no, y sí, justamente estaba pensando lo mismo. Hay mucha gente que se piensa que... Se lo perdió Farías. Qué raro, qué boludo. Raro. Qué raro que Farías. Andó, dijiste. Uno por arriba, ahora este. No, bueno, no. Hacemos un gol en el arco iris. Estaba diciendo que la gente se preocupe más en qué remera tiene el que está ayudando. Claro. Y no en la ayuda en sí. O sea, sí, hay que ser realista. En este momento, claro, me chupan huevo, sí, quién está claro, ayudando. Claro, tal cual. Tal cual. Me chupan huevo quién es el que está ayudando. Ponele, viene, no sé, vamos a suponer que acá al lado. Ahí, supongamos con la distancia ideológica que tengo, pero si acá al lado tuviese, no sé, un partido político que, no sé, vamos a poner el PRO porque por ahí es hoy por hoy de los que más conocidos, o abrir un local político del PRO, y yo estoy bajando la escalerita de la Casa Cultural Miguel Sánchez, y los chabones están cargando cosas arriba de un camión y me dicen, flaco, no me ayudas, yo te ayudo, obvio, loco. Obvio, claro. Yo te ayudo, te claro, ayudo a cargar la... Y me decís, che, ¿no venís a La Plata a llevar las cosas? Y si tengo tiempo, capaz que también voy. Claro. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, voy. Sí, sí, sí. Y si en algún momento me dicen y me dicen, che, te tenés que poner esta remera del PRO porque así nos identificamos. Pongo la remera del PRO y reparto las cosas. No me calienta. Que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Y si hay que votar a Macri, lo voto. No. A tanto no llegó. A tanto no llegó. No, no. Pero, ¿se entiende a lo que voy? Yo no sé. Hasta la remera tampoco, boludo. Sí, no, sí, la sí, remera sí, me la pongo. Yo te ayudo todo lo que quiera, pero no, la sí, remera me la pongo. Si, hay que... si es para ayudar, me la pongo. Si es para que me identifiquen y que sepan que yo estoy ayudando, me pongo la camiseta del PRO un ratito no se va a morir nadie. Me pongo porque la gente necesita ayuda, o sea, no le importa si se la doy yo, y no le importa mi ideología a la gente. No. No, a la gente que no, la que está claro, la que está necesitada, no le importa tres huevos. Le chupa un huevo. Claro. Lo que le importa es que le llegue la ayuda que la gente le está enviando, eso claro, es lo que le exacto, importa. Exacto. Entonces, me parece una discusión tan involuda que escuchar esto, leer estas boludeces que escribe la gente en el Facebook, a mí me indignó de una forma. No preguntes en el Facebook dónde irá a dejar donaciones. Salí a la calle, hijo de puta. O sea, hay en todos lados. Ese es. Hay en todos lados. El lugar más cercano. Tampoco puedo esperar que venga. Bueno, o sea, junté dos bolsas. A ver quién la viene a buscar a casa. Otra cosa, ponele. Vamos a suponer. Cruzar la calle en cualquier. Es muy fácil. En cada barrio hay una escuela. Claro, hoy estamos hablando de eso. Vos me decías. Iglesias y escuelas. Es el lugar que sabés prácticamente en todas las escuelas. Pero vamos más allá. Ah, esto es a lo que yo quiero ir. El ciudadano, porque esta gente que escribe esta cosa se hacen los ciudadanos, son los jueces de la sociedad. Te quieren decir a vos de qué manera tenés que pensar y de qué manera tenés que actuar. Yo un día voy a salir con un chumbo y lo voy a cagar a tiro uno por una. Pero por ejemplo, vos no sabés, y de verdad, y de posta lo digo, vamos a suponer que sos boludo en serio, aparte por escribir esas cosas, sos boludo en serio, y no sabés dónde ir a dejar las donaciones. Entonces preguntás en el Facebook, che, ¿alguien sabe dónde ir a dejar las donaciones? Claro. Vamos a suponer que nadie te contesta porque se dan cuenta que sos boludo. Entonces, vos lo que tenés que hacer como ciudadano, si verdaderamente querés ayudar, es ir a la Sociedad de Fomento de la Vuelta a tu casa, claro, a la escuela más cercana, a la parroquia, y decirle, ¿están juntando donaciones? No. ¿Y por qué no juntan? Claro. ¿Y por qué no juntan? ¿Precisan una mano? Claro. Yo te ayudo. ¿Por qué no juntamos? ¿Por qué no ponemos un cartel en el medio de la calle? Claro. ¿Qué están haciendo para juntar donaciones? ¿A quién le están ayudando? Eso es solidaridad. Claro. No solamente ir y poner el paquete de yerba y el paquete de azúcar, sí, o lo que sea, o la frazada, o eso es lo que hay que hacer. No boludear en el Facebook y preguntar dónde dejar las donaciones. La concha no lo te... Ah, ya me calenté otra vez, boludo. Sí, sí, porque me caliento, porque me enojo. Porque se hace... Salen todos los jueces, son todos jueces de la sociedad. No, loco, si vos ves que nadie está haciendo nada, en tu barrio no hay, andá y golpeá la puerta de la Sociedad de Fomento, del club, de donde sea que vive en tu barrio y rompe las pelotas para que junten donaciones y andá y dejá tu donación ahí. Claro. Tan simple y sencillo como eso. Sí. Eso es acción ciudadana, eso es ser ciudadano, eso es ser solidario. No compartir dónde se juntan las donaciones. Eso, con eso no alcanza solamente con eso. Si podés hacer las dos cosas, mejor. Si podés hacer las dos cosas, mejor. Pero, boludo, o sea, actúa. No rompan la bola. Y no rompan más la bola. Y no tengo más Facebook. Y me calenté como el culo. Che, bueno, ¿viste? ¿Qué dice Ana? Que no lo leíste al final. Vamos a leerlo de Ana. Vamos a leerlo de Anita Paredes. Si me lo pone. ¿Qué pasó? ¿Otro más que se perdieron? No, pero, boludo... Ya que van 1-0. Che, ¿cómo disfrutaste el partido del otro día contra nosotros? Yo me acordé tanto de Maxi, boludo. Boludo, el baile que le dimos, no le pudimos hacer un gol. Yo tenía una leche. ¿Cómo salieron? ¿1-1? ¿Cómo lo disfruté? ¿1-1? Sí, le pegamos un baile, boludo. Por eso mismo lo disfruté, boludo, porque nos bailan, pero son malos, boludo. Sí, somos malos. Se merecen, hay partidos que se los merecen perder, boludo. No, este partido con Boca no. Este con el Boy, sí. Este con el Boy es merecido. Viendo la llegada se lo merecían ganar. Lo que pasa es que después, como le ganamos a Vélez, como le ganamos a Vélez, que le ganamos jugando como el orto, haciendo nada, después del partido con Boca, donde haces todo para ganar, no podés ganar, yo me quiero matar. Y sí, obviamente. Bueno, ¿qué están viendo hoy? Que yo no llego a ver. Nada. Cochinitas.com. Estamos queriéndole encontrar el... Acá volvió el negro, dice. ¿Quién dice eso? Ana Paredes. Ah, porque estoy hablando. Sí, me hizo la crítica también. Que estoy del reidor oficial del programa. Sí. Bueno, ¿cómo mierda hago para leer esto que puso Ana sin querer escuchar el partido? Es lo que no, bajá el volumen del partido. ¿Qué se escucha de fondo, Luigi? Se escucha una caminata, ¿qué es? No, está viendo un video de lo que... Ese video... Un recorrido sobre cómo quedó la ciudad, de La Plata, supongo que es. Ese video está filmado desde el tren. Eso es como cuando llegás... Creo que lo filmó cuando vas llegando a Tolosa y toda la zona de Tolosa, Ringelet. De Ringelet para aquel lado fue, ¿no? Sí, el quilombo fue de Ringelet para aquel lado. Ringelet es una zona alta, si ustedes se dan cuenta. Cuando llegan a la estación de Ringelet... Claro, se dan hace cuenta, todo un palangón ahí claro, abajo. Se dan cuenta que después el tren empieza a bajar. Empieza a bajar. Sí, ¿qué vamos dice? Dale, dejá de escuchar el partido, boludo. No puedo, boludo, es más fuerte. Dejá de escuchar el partido, lee lo que dice. Dice, bueno, lo leo recontra rebel. La presidenta de Kirchner informó por cadena nacional... La presidenta Cristina Fernández de Kirchner informó por cadena nacional una serie de medidas para evitar que el tejido social siga siendo dañado. Luego del temporal que azotó la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Una de las medidas es, se duplicará por 3 meses el monto de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares para todos los damnificados directos. Además, los jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas recibirán otras 2 jubilaciones mínimas en sus próximos 2 cobros. Y claro, aquellos que reciben un seguro de desempleo cobrarán una prestación adicional que promediará los 1.065 pesos. Ahí está. Queremos, está acá es como que está entre comillas, o sea que se ve que esto lo dijo la presidenta. Sí, lo debe haber cortado. Dice, bueno, dice, queremos hacernos cargo de que tengan ingresos mínimos para paliar todo aquello que tengan que reponer, afirmó Cristina, y remarcó que las medidas tienen el impacto del ingreso directo al bolsillo de cada uno de los damnificados. Dice, también anunció créditos de hasta 50 mil pesos para refacción de las viviendas afectadas con 48... No, perdón. Goli no sabe de quién. ¿Gol de quién? Qué feo cuando pasa ¿Gol eso. ¿Gol de quién, boludo? Gol de Olboy, 2-0. Ana Paredes y la reputa que tiene. ¿Qué tiene que ver Ana, boludo? ¿Por qué me hace leer esta mierda? Y... puta madre. Que ya la dijimos aparte. Pero bueno, está bien, porque por ahí hay algún dato que se nos pasó. Puta madre, no puedo seguir adelante. Sí, le van a... muchachos de La Plata, vayan a Bocaguita... Le van a dar 50 lucas en 48 cuotas. No seas boludo. No, no puedo seguir adelante. No puedo esto. Bajame también. No puedo. Bueno, pero es más o menos lo que veníamos hablando, Lucho. Cobra hasta 50 mil pesos para refacción de viviendas afectadas con 48 meses de plazo y tasa fija del 7% anual. Y de hasta 15 mil pesos para los adultos mayores a través de la tarjeta Argenta con una tasa fija anual del 9% y a pagar en 40 cuotas. Y esto se sacó de la televisión pública. Sí. Sí, con qué lindo un periodo de gracia también. ¿Escuchaste lo que dijo recién? Sí, boludo, la puta que te dio mucho. Vamos corte, Luigi, no rompa la mala bola, no hago más, me voy. No, a los 44 del segundo, si vos te das cuenta, boludo. A los 6 minutos, no, 44 del segundo. Recién, no sé segundo. Recién dijiste que tenía que ganar 8 partidos de ahora 12. Ahora tenemos que ganar 8 de 11. 8 de 11. Y ganan 7. Y depende de los resultados de los demás. Si Quilmes pierde mucho, Independiente se le va a estirar. Ganando, esa... ganando 8 de 11, se garantiza no bajar. No. Inclusive no nos depende garantiza. De dependemos de que los demás equipos no sigan sumando puntos, porque si no, también estamos en el horno. Ah. Independiente está prácticamente descendido. Te manda. Te manda Nelson. Hoy por hoy está prácticamente descendido. A no ser que tengamos un, no sé. Que el Tecla Faría haga 40 goles en... Bueno. Por eso, estamos prácticamente descendidos. Sí. O que Caicedo de repente... Sí, bastante mal. Sí, por eso, estamos descendidos. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Y papá Grondona no puede hacer nada. Nunca hizo nada por nosotros, Grondona, no, boludo. No hay chance. Sí, ¿cómo que dicen que sí? ¿Quién era que dice? No hay chance. Todos los boludos dicen que sí, pero nunca hizo nada por... Es más, hizo más cosas por Boca que por Independiente, Grondona. Por ejemplo, inventarles no el promedio para que no desaten el rey. No, te agarré, con Boca. ¿Sabes con que me toca agarrar, boludo? Sí, sí, sí. Y si me está bardeando, boludo. Ya empieza a bardear la Boca. Disculpame, pero yo estoy pensando en Libertadores, un octavo de final de Libertadores. Mono, no me bardees a mí. Yo estoy bien. Son cosas que pasan. No es la muerte de nadie, va a ser la muerte de mía, por lo menos. Se ve que van a caer varios elefantes, entonces, en estas cuestiones. Y sí, boludo, yo que sé. Ya va el River el año pasado, Independiente este año. Quizás a Boca no le quede mucho tiempo tampoco. ¿Quién sabe? Puede ser, yo qué sé. ¿Viene jugando bien Boca? Lo que pasa es que Boca también tiene otro poderío económico por ahí. Antes de tambalear futbolísticamente puede tirar un... Pero entonces bueno, que la cuestión de estar claro. En un... No, pero ponele, cuestión... vamos a suponer que por Boca eso, está... por armar un equipo. Claro, la cuestión ponele... económica pesa por ese lado. Claro, sí, obvio, sí, ponele sí. Que Boca en el día de mañana, no sé... Diga, bueno, Independiente, Boca tiene... River estaban en situaciones económicas muy complejas. River tiene un equipo pedorro, igual de pedorro que es el de Independiente ahora. Entonces vos tenés que salir a... Igualmente, después yo lo digo antes de irnos al corte. Independiente planteó mal todos los partidos de este campeonato. Porque Independiente en este campeonato no tendría que haber salido a... Pero eso desde lo táctico. Desde lo táctico, con el equipo que tenés. Si vos sabés que no tenés para ir a buscar el partido, a la segunda fecha ya te das cuenta que no tenés para ir a buscar el partido. No salgas a buscar los partidos. Dale la pelota al rival y que el rival se haga cargo y que juegue el rival. Si vos no tenés, ¿cómo se salvó Tigre del descenso? Claro. Así se salvó, dándole la pelota al rival y que se haga cargo el rival. Y Tigre de contra le metía 2-3 goles, empataba partidos que no se podían muchos empatar. Muchos equipos chicos. Obviamente, pero bueno, lo tenés que jugar... Cuando llegás, cuando estás con la soga al cuello, tenés que jugar de esa forma. Porque si vos sos un flan y salís a buscar todos los partidos, obvio que te van a romper el orto. ¿Y eso se lo banca la hinchada? Pero si te tienes que salvar del descenso, sí, claro. Boludo. A donde ganaste 4 partidos seguidos, la hinchada te aplaude con los pies, como estos muertos que. Se recalentaba. Como estos muertos que aplaudían a Junta porque la reventaban. Pero podés ganar un partido dándole la pelota a Junta. Sí, sí, obvio. Vos fijate, Tigre el año pasado se salva del descenso. Tigre estaba peor que Independiente. O sea, apartamos esa base. Tigre tenía que salir campeón. Igual casi sale campeón. Está bien, pero hay una gran diferencia, que es la presión. No es lo mismo jugar en Tigre obvio. Que jugar en Independiente. Obvio, pero al no es lo mismo para los jugadores. Claro. Es lo mismo que Tigre peleó un descenso que Independiente peleó un descenso. Obviamente no que mismo. No, obviamente que no, pero vos eso es lo que tenés que lograr, sacarte la presión de encima, no salgas a jugar el partido, no te digo que salgas a perderlo. A mí no me gustaría estar en los zapatos de Farías, por ejemplo. No, pero el Tecla se ve que ni a él le debe gustar estar en los zapatos de él, boludo. Se debe querer matar de una manera. Olvídate, boludo, o sea, el otro día lo tiene que terminar. Ganó el gol, mucha su madre. ¿Terminó? Sí. Estamos prácticamente descendidos, muchachos. Bueno, vamos a romper seamos todo. Fori de la Copa. Ahora es donde me empieza a gustar el Facebook. Voy a hacer una convocatoria para ir a hacer maldades por ahí. Tengo que hacer catarsis. Tengo que hacer catarsis de alguna forma. Te mandan eso. Pará. ¿De qué cuadro sos, Luigi, vos? Al micrófono, por favor. Dale. ¿De qué cuadro sos? No salió. Ya está. Andaba, hace un ratito andaba. No, ese sí anda. Ahora ¿de sí. River? Sí, creo. Ay, sí. Ya está. De River. Vale que descendamos, Luigi, para que me pueda volasear, Rueguen que descendamos. Lo feo de todo es que River va a ver a muchos descendidos, ¿no? Desde ahora en adelante. Sí. Lo feo es que no van a poder bardear a nadie. Porque, claro, no, obvio. Ya está, te fuiste obvio, a Babel obvio. Y. Obvio. Bueno, lamento. Muchachos, ¿y River cómo anda ahora? Ahí anda arriba. Anda en mitad de tabla, zafó, ganó un par de partidos. Claro. ¿Quién está arriba en la tabla? Lanús. Lanús. Lanús. Segundo, tercero. Eso en el campeonato. Igualmente Vélez, yo, los mismos equipos. Sinceramente, yo no, el campeonato no lo estoy siguiendo mucho. Por ahora. Y espero no seguirlo hasta junio. Sí. ¿Por qué? Porque está la Libertadores. Estamos en la Libertadores. Nosotros, igual nos toca contra Corinthians. No, pero no se sabe igual todavía. Una sí, bueno, pero es muy probable que juguemos contra Corinthians. Sí, ¿cómo fue? ¿Ganaron ahora el último partido? Nos queda un partido más a nosotros. Pero ayer ganaron un partido sin jugarlo. ¿Cómo fue? No entendí. No, no, Boca clasificaron por ayer y ganó. Un resultado de otro. Ah, ¿también? Quedó partido igual. Clasificó. Ya se clasificó igual. Clasificó sin jugar un partido. No. Boca jugó su partido, lo ganó. Tiene que jugar el último partido igual, pero jugás por puntos. Primero se juega por grupo, son cuatro equipos. Explicarle una copa al negro, claro, como explicarle, no sé, boludo. No sé, boludo, ¿qué querés? Yo tengo una moto encima que me captura y le toca explicar. Cuatro equipos. Sí. Por grupo, no hay muchos grupos. Podemos ir al sí, como el Mundial. Yo lo comparo al Mundial. Bueno, como el Mundial. Bien. Pelotudo. Clasifican los dos primero. Boludo, ¿qué querés? No miro. Vamos al corte. Soy ignorante y me hago cargo, boludo. Vamos al corte. No, pero no me dejes con las cosas. No, me dejás con la duda, boludo. Ahora no, contámelo, Nero. Boludo. ¿Cómo ahora, es? Ahora no, explícamelo, Nero. Boludo. No sea, boludo. No sabes lo más de sí, poder. ¿Cómo está Independiente en la Libertadores? Acá sí está Independiente, grande, mirá. canción animal. Evitamos expresiones como estas. ¿Qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, a mí es un burro y un primario. Más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a... Guitarra. Percusión. Fotografía. Apoyo escolar. Murga. Inglés. Folclore. Porcelana fría. Canto. Tejido. Búscanos en Facebook. CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222. Frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes. ¿Estamos al aire? ¿Estamos saliendo? No, Cabeza de Radio tiene mucho, tiene mucho glamour. Cabeza de Radio tiene muchísimo glamour. Yo, se escucha una poronga. Ahí está, de Pepe Argento, ¿viste? Sí. Pero con el sí. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Yo estoy saliendo al aire? Yo te escucho. Bueno, divino. ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás, querido? Hola. ¿Quién habla? Hola, Maxi. Sí, ¿quién habla? Hola. Dios. Hola, Luigi. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Bien? Pose de Dandy. Se está fumando un... Puro, el avalo de un churro. Se está fumando un puro así, onda Che Guevara. No, vamos, pero Luis, aparte galés, tío. Este es galés. La cara de sexy que puso diciendo al aire. Sí. Eso no lo vi. Sí, me tapa el cartelito acá. Es un grande, Luis, es una masa, boludo. Pero che, le falta la barba que se afeitó. Sí. A ver, pone, dale una pitada. Con la barba. Era el Che, boludo. No, boludo, es el Che. Es el Che del conurbano. Che, bueno, queremos mandarle un gran abrazo, un gran saludo fraternal al señor Víctor Hugo Kojic, que ayer estuvo cumpliendo años. ¿No es Morales? 62. Yo pensé que era Morales. 50 cumplió. 50 de Víctor. Los 50 años. De Víctor. Bien, ¿Hizo joda? ¿Hizo joda o hace hoy joda? Ah, yo fui con una gana de tomar, que siempre armamos una barra, ¿viste? En el cumpleaños de él y armamos tragos. Re choto los tragos. Pero... ¿Cuándo va a venir Víctor Hugo al programa? Sí, ayer le pregunté lo mismo. Y no sé cuándo va a venir. ¿Qué puto que es? Puto, auto, tenés auto de puto aparte. Nada, Víctor Hugo, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. No cumplió 50, pero casi. No le falta mucho. Pero sí, claro. Ahí, no, tenés que tirar Está ahí, casi 50. Está en el... Y generar el auto por la ventana. Sí, sí, sí. ¿Cuánto cumplió? ¿Y dice ahí algo o no? Hijos de puta, pone. También te queremos, Víctor Hugo. 43 creo que cumplió. Sí, ah, 43. Es un pibe. Ah, tiene mi edad, boludo. No, nah, entonces no es tan pibe. 60, 50. Sí, ah, que la puta que te parece. ¿Tu edad tiene negro? Está hecho mierda. Yo tengo 42. Ay, no quiero llegar a esa edad. Y 43 el año que viene. ¿Qué? Che, bueno, venía a soplar Chirola la vela si querés. Los cumpleaños de enero siempre son los cumpleaños de enero son buenísimos. Son buenísimos. Víctor Hugo, escúchame, no te hicimos la tortita, pero cuatro velas para soplar tenés acá. Si querés venir. Puedes venir tranquilamente a soplar una por una y pedir los deseos que quieran. Los que vos quieras, los que vos quieras. Uno de esos deseos tiene que ser que el rojo no se vaya a la B, obviamente. Claro, obvio. Terriblemente. Bueno, che, queremos decirle a la gente que el señor Federico Campos, bueno, lamentablemente se hizo justicia. Está detenido, está privado de su libertad. Así que bueno, ya les vamos a estar llevando. Cayó la Interpol porque anduvieron siguiéndolo y se dieron cuenta que anda investigando. Está saliendo mucho con Alcides, me parece. Están teniendo esas juntas raras. Está como Irene Joy, mi otro yo. Aparte, claro. Está teniendo ese problemita. Irene Joy, mi otro yo sería Alcides Joy, mi otro Alcides. Claro. Sería, ¿viste? Como que está con ahí, ese problemita, bueno, que la bipolarea un poco, así, un ratito, bueno, con cada personaje y como que anda medio perdido por la vida. Claro, bueno, si nos está escuchando, un gran saludo. No, no va a estar escuchando. A mí me dijo, tengo que solucionar unos problemitas. Si los soluciono, mentales, voy. Mentales. No problemas. Sé qué tipo de problemitas. Problemitas mentales. Bueno. También queremos mandar. Lleva unos cuantos años de sesiones. Pero... Sí, se olvidó. No, pobre. Sí, Fede. Sí. No, sesiones. Igual está bueno no saber de qué hablar un bloque y ponerse a bardear alguno. Conmigo, ¿cuántos programas van haciendo? ¿Sí? ¿Vos? Bocha de programas, boludo. Todos los que faltaste. Sí. Encima, era terrible porque los días que yo faltaba, ponía la radio, tenía un tiempo libre y ponía la radio allá en el laburo. Y te estábamos bardeando. Y, te estábamos, ¿eh? Y me bardeaban a mí. La apagaba, la volví a prender al rato y sin comentar, sin nada, me sí, estaban claro, bardeando de vuelta. Sí. Obvio, Lucho. Eso significa que eso es muy importante para este programa. Obvio, momento. Obviamente que sí. También queremos mandarle... O sea, que duele la ausencia, ¿no? Obviamente, sí. Dice Víctor que ahí viene a soplar la vela y a meter el dedo a la torta también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Si va... Va a sacar dulce de leche extraño. Sí. De chocolate, sí, te aviso. Y capaz que con chocolate con arroz, porque le mandé una con crema atún. No, crema no, a ver. Sí, cremita también. Cuando sople. Che, también le queremos mandar, hablando de esto, ¿no? Le queremos mandar un gran abrazo también a nuestra sexóloga Patricia, que también nos viene prometiendo que va a venir al programa a hablar, sí, de las cosas. Patricia, vos te pedimos... No, igual creo que leí el otro día, hago la salvedad antes que... Sí, antes alguna... que digamos alguna barbaridad, por favor, negro. Porque si no recuerdo mal, el otro día leí que tenía la vieja media el padre jodida. Tenía o al padre. Jodido el la, padre la última jodido. Vez. Ah, bueno, entonces vamos a tener que hacer, sí, un llamadito. O el novio le descubrió todas las mentiras, ¿eh? Seguramente. Sí. Sí. Bueno, los yeites eso no le resultaron nada. Que porque, a ver, si nos estás escuchando, Pato, prometiste que ibas a traer información, tips... Para poder engañar sin que nos descubran y para poder descubrir a los cómo nos, cuando nos engañan. A ver, boludo, hasta que vos no vengas, nos siguen engañando y nosotros no sabemos de qué manera engañar. Claro, claro. O sea, por favor. Doblemente jodidos. Claro, nos cagan por todos lados, boluda. Vení al programa, por favor, te lo pido. O sea, nos vamos con los cuernos así y. A ver. Y no podemos hacer nada. Y no podemos hacer nada, ni vengar. No nos podemos ni vengar. Claro. Eso es una cosa de loco. Pero bueno. A ver, ya que estamos hablando de esto de las mentiras que Lucho decía, che, ¿lo hacemos igual el bloque? Y sí, lo hacemos de última. No tenemos ni idea. Pero ponele, usted, señor Alejandro Villalba. Sí. ¿Sería capaz de, si siente que le están siendo infiel, por sí. ejemplo, hasta dónde llegaría para descubrir esa infidelidad? ¿Hasta dónde llegaría? O sea, ¿qué haría? ¿Seguiría? No, espero que no. Pero ponele, boludo. Espero que no, no. Estamos haciendo un programa, boludo, mentira. Ah, miento un poquito. Sí. La mentira vende la mentira. Olvídate. No, ¿qué, somos claritistas, boludo? No, ahora. Sí, boludo. Lo dejo a tu criterio. Sí. No, yo creo, honestamente, no sé. Calculo que la sentaría a hablar hija, ¿no? Sí. Si siento si eso. Si sospechás. Si tengo una cierta sospecha, sí, claro. Obvio, bueno, vamos, no, pará. Bien, Lucho. Bueno, gusta, pero pará, lo que pasa es que. Pero también... pará, déjame moderar este momento. Sí. Vos sentís que te engaña, Doris. Sí. A la cual queremos mucho y que creemos que sí. no te engaña, ¿no? Obviamente. Y hace unas empanadas muy ricas. Sí, totalmente. Más que nada las de atún, que son riquísimas las empanadas de atún de Doris. Vamos a suponer que no vos sé sospechás. Por qué, pero escucho los Stones, algo que me. Sí, sí. Vamos a suponer que sospechás que Doris te engaña, ¿no? Sí. Haces eso que vos decís, che, Doris, mira, me parece que me estás engañando. Y dice, no, mi amor, no te voy engañando, bla, bla, bla. Y sí. después de la charla seguís teniendo la misma sensación. Sí. Ya no te volvés a sentar. No, supongo que no. O a ver, te vas a volver a sentar una segunda vez, pero para seguramente, segunda, ya con alguna data cosas. O alguna. ¿Y de dónde sacamos? Pero desde, claro. Pero por eso te iba a decir recién, yo no es que pasa, también tiene que ver cómo uno de alguna manera establece la relación previamente, sí, a esta situación. Obvio, sin hablar. ¿Entendés? Y por lo menos desde que nosotros ya hace 22 años que estamos juntos. Claro, hace, ¿entendés?, mucho. Y desde el comienzo, sí, desde muy pendejo, va, pendejo, más o menos, yo por lo menos planteé la relación desde ese lugar, ¿no? De donde, sí, un lugar donde haya una confianza que nos permita, obvio, darnos, sí, la verdad, libertad que por algo la tenemos, sí, los dos, y la confianza que nos tenemos los dos, y forjar eso, la relación en función de eso, sí, ¿no? Y donde, bueno, tratamos de, qué sé yo, ¿no? De mantener esa transparencia, qué sé yo, de alguna manera. Sí. Y bueno, si nos puede pasar, ¿no? Obvio. Nos puede, obvio, pasar cualquiera. Nos puede pasar cualquiera. No digo que con esto se solucione nada. Sí, no, obvio. Nos puede pasar. Pero bueno, si llegaras en esa situación, yo creo que volvería a recurrir a esa situación de decir, bueno, pará, ¿qué está pasando? Primero, ¿qué está pasando? Dejá de poner esa, claro, foto, vos, la concha de tu hermano. No puse nada, me quedé mirando nada más. Yo creo que plantearía eso. ¿Qué está pasando primero? Y, o sea, no es nada más una cuestión. Bueno, me estás cagando, hija, sí, de puta. No, de hecho, nuestra relación la tratamos de basar siempre en el respeto, en la cuestión de que te estás mandando unas cosas ahí. Y el otro habla por teléfono. Sí. Dale, negro, dale. Yo te escucho. No, es una no, no, está bien. No, dale, negro. Contame. Sí, soy aburrido. ¿Qué no sé, la voy a. No sé, me vuelvo gache. ¿Querés que te diga eso? Me vuelvo gache. El inspector gache. Yo lo primero que haría, que igual tiene sus consecuencias, Yo lo llamo al CIDES. Ay, yo lo llamo al CIDES. Que investigue. Al CIDES investiga. El tema es que si al CIDES se entera que mi mujer me está haciendo infiel o mi novia, ¿no? Se la come él. Claro, me decís, sí, se la va a recomer él. Y te, después va a venir y te va a decir, quédate tranquilo, no te te va a hacer nada. La gran. Ese es el problema y de mandale llamar. Saludo. Ese es el problema. Te va a hacer la gran. ¿Cómo ese era es la de Mary? De llamar al CIDES. ¿Cuál? La película esa de Mary. Loco por Mary. Loco por Mary. Te va a hacer la gran, sí, loco, verdad, por Mary. La gran loco por Mary. Sí. Cada contratante de detective se, sí, la quiere, sí, levantar. Sí, sí, se la quiere levantar. Sí. Se la quiere comer. No, pero es complicado. La verdad que es complicado. Esa situación son. Es difícil, sí, es difícil. Sí, sí, sí, sí, lo que pasa es que. Es fea. Supongo que debe ser muy fea. Es feo. ¿No? Es feo. Pero creo que recurriría, en mi caso, a los lugares comunes, ¿no? Tratar de chequear un poco más lo que está pasando con ella. Yo. Por ejemplo, el Facebook de ella, yo lo tengo como agregada. Hablar con gente de la calle, no la tengo agregada en el Facebook y todo lo demás, pero. Invitalo a que entre. Hace con el que más, ella tiene el Facebook, a veces queda abierto y, sí, demás, pero yo automáticamente entro a mi Facebook y el de ella no lo reviso, sí, ni pedo. Yo tampoco, ¿sabes que no me ni salen mi, esas no, cosas? No, ni el de mis hijos. No me sale. Bueno, el de mi bueno yo no, nah, yo nah, trato nah, de respetar la intimidad. Ah, de mi sobrino, por ejemplo, yo lo revisaría. No, ¿por qué? Tiene un par de compañeritas que están divididas. Hijo de puta. Tiene 18 el nene ya. Ah, bueno, o sea, sí. En ese caso. El del nene más grande yo se lo revisaría para ver con quién anda. En ese caso puede ser. No, pero yo digo, no me sale el no me sale revisar, por ejemplo, Facebook, no me sale revisar celulares, no me sale. Bueno, ahora, porque tenés esta situación de confianza que han, sí, tratado de generar, que es normal. No me, ¿no?, sale, ¿también? Ponele, no me sale. O sea, ponele, yo qué sé, llego, dejo el teléfono, me voy a la mierda. Bueno, o sea, no. Sí, yo también, igual, ¿eh? Es más, a mí me llegan los mensajes y no tengo los lentes puestos. Sí. Normalmente no los tengo. Sí. Y se los doy para que me los lea ella. Sí. Como lo hago a veces con ustedes, lo hago, sí, usted varias veces. Me, sí, hemos leído acá mensajes negros. Menos mal que llegan cuando los leemos nosotros. Es difícil. Yo, a mí me han hecho. Me fueron infiel. Pero no me acuerdo. Igualmente a todos nos habrán sido infiel. Seguramente. No nos hagamos acá lo que. Nosotros, lo lucha, no, pero, a mí me pasó, claro. No, igual. A mí me pasó de novio con Doris. Sí, claro. Novio, sí, con Doris, cuando recién empezábamos a salir, me pasó. ¿Te guampió, Dori? Sí, cuando recién, hace poquito tiempo, dos meses andaba. un mes, dos meses hacía que estábamos. Sí. Y estaba ahí medio. Mirá cómo queriendo. Estaba jugando dos puntas. Estaba jugando dos puntas a ver a dónde definía, dónde. Sí, está bien. Dónde, de qué lado de la cancha se paraba. Sí. Bueno, y ahí, bueno, pero después. Se habló, o sea, yo tampoco en ese momento tampoco me había dado cuenta, ¿eh? Sí. Ojo que, es que eso es justamente que en el diálogo, en esta forma de construcción de la pareja y demás, sí. Ella se animó a decírmelo y a blanquearlo y decir, bueno, ya está, pasó esto, claro. Nada más, tampoco era nada trágico, digamos, no era algo, bueno, claro. Rasgarse las vestiduras, nada, sí. ¿No? Tirarle metiendo para su papo, no, ni en pedo. Bueno, una de las tantas cosas que hablamos era justamente eso, ¿no? Si hay un día que hasta ahora no sucedió que nos tenemos que levantar la voz mal, sí. ¿No? Putearnos o revolearnos algo o cualquier situación de violencia que se pueda presentar, digo, será el momento para que cada uno tome su camino. Claro, exactamente. ¿Entendés? Eso es a donde yo quería llegar. ¿Por qué? Porque la otra vez me pasó algo muy gracioso, y antes de irme a eso muy gracioso que me pasó, que por un lado me parece como el hombre es boludo. El hombre es boludo. No, totalmente. El hombre es boludo. El hombre como varón, ¿no? Como varón es boludo. Sí, sí, sí. Y por ahí la mujer es más fría en ese sentido. Sacá eso, hijo de puta. No, bueno, está bien. Pero estoy mirando el Facebook. ¿Qué querés que...? Bueno, cambio de foto. Está sí, bien. Bueno. Y lo están bardeando sí, mal, ¿no? Sí, a todos están bardeando. No hay una publicación que no sea en contra. Bueno, el banana ese. Ahora entiendo por qué te querés que sacarlo del Facebook. Sí, una cosa que yo quería decir. Vos a la mujer, con el tema este de a dónde recurriríamos y todo eso, vos le podés revisar el Facebook, le podés revisar el teléfono, la sí. podés seguir, sí. todo. La mina, si te quiere cagar, te va a cagar igual. Sí. El hombre eso, también. Eso, bueno. El hombre sí, también. Es lo mismo. Pero somos obvio. Más boludos, somos más cagones y más boludos los hombres, Somos más. Y porque ¿sabés por qué? Porque siempre nos pasa de que cuando tenemos la oportunidad, o arrugamos, o siempre nos termina pintando la oportunidad con alguien muy allegado a ella. Yo tengo un pensamiento con parecido o con a lo que algún, decís. O con algún con alguna compañera de laburo o con alguna cosa que vos decís, no puedo ser yo creo que hay una diferencia entre el hombre y una mujer en el caso no de llegar o de estar ahí pensando en si qué hago, muerdo o no muerdo. Sí. Es que el hombre antes de hacerlo lo piensa sí. y después lo hace. Sí. Si es que lo hace. La mujer primero lo hace y después lo piensa. Y lo hace mal. Y lo claro, hace mal lo el hace hombre aparte. Y después lo piensa. Sí. Entonces por eso generalmente, a veces no. Son más pasionales las mujeres. Sí. Son sí, más pasionales. Son más trolas. Se manejan. No, bueno, es lo que nos lleva a nosotros de calentura de decir eso. Argumentar eso. En el primer momento yo creo que la mujer lo hace por el hecho de decir... Ah, que va el hombre también por ahí, ¿no? Qué capa que soy, mirá, jugado dos puntas. Después cuando a la mina le cae la ficha, ahí es cuando la mina se quiere matar y lo demuestra. Y justamente lo demuestra porque es más pasional que el hombre. Sí. Entonces te das cuenta cuando la mina... Yo hablo desde mi caso, ojo, no lo sé. No, lo no sé. Soy feminista, pero no digo, no estoy tan seguro que sea... Que lo hace como una pero si no te, como si no nosotros. Si no vas a discutir del lado machista, no discutas. Andate a fumar el pochito afuera. Yo tengo que hacer contrapeso. No, ¿qué contrapeso, boludo? No, a ver. Es muy monótono. Sí, no, digo que para mí no es que la mujer dice, ah, bueno, no, mira qué capa soy, me cogía esto, me cogía lo otro. No, a mí me parece que no pasa por ahí. Yo creo que la mujer le flasheó algo, le gustó, con quién o no, y, igual la mente y por ahí la, no mide, la por eso digo son pasionales, no mide en la cuestión en ese sentido, claro. No, sino que bueno, se moviliza en función a sus emociones, y claro, por ahí entra en esa, y después cuando, como decís vos, cae en la cuenta de lo que está haciendo, es a donde se empieza a replantear, donde vos ves que empieza a flaquear, donde vos ves que está perdida, que no sabe qué carajo le pasó, y todo lo demás. Por lo menos lo veo así yo, no sé si es la generalidad. Sí. Pero digo, por lo menos en los casos que conocí y que de alguna manera, bueno, yo charlo un montón y bueno, veo eso. No es que veo esta cuestión que por ahí la veo así del lado del hombre. Claro. El hombre sí es más desde así, ese lado estamos queriendo hablar, que, claro. Viste, mirá, no, me manduqué esta, me manduqué la otra, ¿no? Igual eso a mí me parece un pelotudo, el chabón también, que hace eso, yo un pelotudo coincido bárbaro. Con vos, pero bueno, pero también hay situaciones donde uno no podía hacer determinadas cosas y las hace, pero por una cuestión también, incluso por una cuestión egocéntrica, si sí, se quiere. Sí, obvio. Pero no sé si es tanto lo que motiva a la mujer por ahí a llevarla al engaño o lo que fuera, que sea esa situación. No, me equivoco, ¿no? No creo que sea eso lo que la motive. Por eso te digo, la mina primero lo hace y después lo piensa. Y cuando lo hace, primero lo hace porque le sale de calentona. O que no lo piensa. No, yo no digo de calentona. No sé si ahora, ¿no? Pero yo vuelvo a decir, no sé si es de calentona nada más. Sino yo creo que la mujer es como que... Digo, hablo y por ahí me pongo un poco medio pelotudo en este sentido, pero a las mujeres, esta fantasía histórica de buscar el príncipe azul. Sí, obvio. Y hay una cuestión enamoradiza de ellas, cuando ven a alguien que llena de alguna manera esos espacios vacíos o que le plantea un mundo... Espacio vacío. Yo hay algo que me pregunto mucho. Cuando le llena el espacio vacío, más que nada. La mina, ¿se da cuenta? Por ejemplo, ¿no? Yo siempre pensé igual que vos, negro, igual, ¿eh? La mina, digo yo, ¿no? Se mandan, pero no creo que sea. La mina que tiene novio, ¿no? Sí. ¿Se da cuenta cuando hay un buitre ahí comiéndole el coco como para que la mina caiga? ¿O se hace la pelotuda para pasarla bien? A ver. ¿Cómo de nuevo? Depende de la mina, igual. Eso para mí depende de la mina. Sí, vos, mujer, ¿no? Sí. Yo soy un buitre que te quiero chamullar. Sí. Sí. Vos, yo sé que vos tenés novio. Sí. Vos te das cuenta si yo te estoy chamullando. Vos te das cuenta. Te cuento como para que vos te des cuenta. Te cuento cuál es mi táctica de levante. Tienen 10 viajes de ida y vuelta. Porque soy muy feo y tengo que... Hay una que garpa siempre, que creo que las mujeres lo saben, pero les gusta. ¿Cuál es? A ver. Para mí. Sí. Y la que ganás seguro es cuando la mina está en media bajón. El amigo conservador. Jamás me aproveché de eso. Siempre fui muy bueno. No. Yo tampoco, me contaron mis amigos de que siempre se gana con eso. Me contaron. ¿Sabés que cuál es mi gana? Táctica? Mi táctica que no sé si nunca me falló, pero siempre me lo... Bueno, te hagas el boludo, Luigi. Que siempre como que es como que terminar encarando sin darte cuenta. Yo me pongo a hablar con una mina. Eso es muy de chamullero, boludo. ¿Eso es lo que estás diciendo? Nah. Sí, estás. En postura de un chamullero. No, negativo. Yo también lo digo, se dio. En serio te digo, fuera de joda. Yo hablo toda la noche con una mina y me doy cuenta si me gusta o no me gusta. Si me gusta, me la encaro, pero de directo, no voy con indirectas. No, te lo juro, no voy con indirectas. Trato de hablar. Me gusta, y muchas veces a mí me ha pasado, de por experiencias anteriores, que una mina me guste mucho y no encarármela. Claro. Sí, porque claro. El cagazo de que no va a hacer cosa, que es justo esta mina que me gusta mucho, me dé bola. Por ahí, pero por ahí, por ejemplo, a mí... Bueno, parece una cuestión inseguridad. Obvio, negro. A ver, con esta carita que no soy el hombre más seguro de nada. A ver. Igual yo creo que no todos... No hace falta ir al psicólogo para... Yo creo que todos en la vida tuvimos esa mina que... Una mina así de un rato, ¿no? Que te la comés. Sí. Que decís, esta mina no me la vuelvo a comer nunca más en la vida. Sí, sí, ni hablar, obvio. Y decís, en mi caso, no me pasó la piba esa que me comí así, creo que ni siquiera me la chamullé, se dio y no... ¿Viste que no te la terminás chamullando en cierto punto? Claro, cuando no chamullás es la mejor táctica. No me la terminé chamullando. No me la chamullé, en realidad. Por eso siempre, y también otra que me garpó, en una época me garpó, ahora no tanto, se ve que estoy más viejo, pero la de bardear a la mina me garpó siempre. Bardearla, pero bardearla de... Porque me da mucha bronca, yo me pongo a hablar con minas y yo no tengo postura. Bueno, pero es una cuestión. Postura de galán. Sexistas de las mujeres que también tienen que hacerse prevalecer. Bueno, pará. ¿Sabés cómo te vas con un ondazo, hija de puta? Ponele, bueno, yo le he llegado a decir a minas. También planteándose, vos querés ver lo que... Yo te digo lo que lo le dije que una vez. ¿Crees y más? Sí. Con esa gamba jugamos la cuarta de Platense. No, yo una vez le dije, ¿vos no eras un pibe antes? Así le dije. ¿Vos qué? Vos no eras un... Porque se estaba haciendo la diosa. O sea, si no te estoy chamullando, boludo. O sea, yo ya sé que no tengo chance con vos. ¿Por qué te hace la diosa? Te estoy preguntando dónde vivís. Ay, no te voy a decir dónde vivo. ¿No te llamaba Carlito antes? Claro, ay, no te voy a decir dónde vivo. Entonces, cuando me respondés de esa forma, yo ya dije, a vos te hundo. Todas tus... Y después me pasó. Todas las amigas cagándose de la risa de cómo yo bardeaba esa mina. Y una de las amigas cayó, obvio. Víctor me dice, vos me contaste que te comiste una pendeja clienta mía que se peleó con el novio. Negativo, Víctor. Te manda el falso. ¿Quién es Víctor Hugo Cogico? La agarraste ahí. Claro. No lo conozco. No, es feo. Ah, a lo que quería llegar con bueno, el tema... Bueno, ahí están muy vulnerables las mujeres. Pero bueno, es lo que a mí me ha pasado. Pero es depende, o sea... Que te haces el... Va, qué sé yo, no sé. El banana no va. No, banana no. El banana no va. No, pero es una situación donde la mujer... El banana gana. Con la huequita gana el banana. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la situación donde la chica está vulnerable, porque tiene una situación, la que sea, sí, la que fuera, y por ahí, bueno, a mí me pasa lo que decías vos, Maxi, qué sé yo, yo ahí no... Como que depende de cada uno. Es como, no sé, como robarle la zapatilla a un chabón que está desmayado. Pone. Lo siento de esa forma. Por ejemplo, con la chica que estoy ahora, estoy de novio hace un tiempo. Me pasó de que. ¿Chica es? Creo que sí. Ahí lo aclara encima el boludo. Con ella, por ejemplo, fue diferente. Con la mina que más me importa a mí en mi caso, ¿no? Es como que me cuesta más entrar en eso. Toda la vida me pasó lo mismo. Es el karma de mi vida. Y la pensás. Porque en otra ocasión me ha pasado de chamullarme una mina que después se dio que estuve un tiempo. Sí. Y me olvidé de las pelotudeces que le dije. Y me dice, pero vos no habías hecho claro. esto. Ah, pero vos no... Es igual, sos muy mentiroso, hijo de puta. Y bueno, no te acordás ni las mentiras. Me ha pasado. Sí, ponele. Por eso a mí me pasó toda la vida, que cuando una chica más me gusta, más como que más me alejo. Claro, sí, tal cual. Siempre me pasó toda la vida, me pasó exactamente lo mismo. Exactamente, me anula. Me agarra un cagazo, como un miedo así como. No sé por qué. Sí, toda la vida. Eso se ve que suele es porque, pasar igual. Se ve que porque tengo una infancia de loser así, que no la ponía nunca. Y todas las minas que me gustaban me las encaraba y no me la levantaba nunca. Entonces, como que después de uno va creciendo. Claro, ya te quedas. Y después uno va adquiriendo una personalidad, la mía, la que adquirí por lo menos en mi caso. Ya nos vamos, Luigi. Tranquilo, Luigi. Llegan todos los mensajes juntos. Sí, sí, sí. Bueno, y las 12 y 2 ya. Las 12. Bueno, igual con este bloque tiramos una hora más. La gente, si quiere participar en el Facebook, el único ya que Víctor Hugo quiere participar, que participe, ¿no? Obviamente. Salvo que los conozca y nos quiera mandar al frente. No, hijos de puta, en serio. No sean hijos de puta, nos manden al frente. Pero me pasó esa cosa como que nunca en mi vida, más de grande, como que siento que nunca me chamullé una mina. Tengo esa sensación de como que nunca me chamullé una mina, que me las terminé levantando porque de alguna manera logré que la mina me levante a mí. Siempre me pasó lo mismo, como que bueno, tuve yo, esa... Bueno, yo lo que creo que en mí lo que me pasa es que, no sé si soy chamullero, pero sí soy de hablar, soy charlatán. Sí. Entonces, no, yo no. Lo que me ha pasado alguna que otra noche, generalmente estando ebrio. Sí. Entonces todas las noches. Me ha pasado todas las noches. No, me pasa de que por ahí ya me voy al carajo hablando. Y claro, la mina se aburre. Llega un momento que se aburre. Obvio. Entonces, y termino hablando con la mina, hablando de, no sé, de fútbol más o menos, ¿viste? Sí. Y digo, ya está. Ya como que me re fui a la mierda con la conversación y ya no le puedo pedir un beso. A mí lo que me ha pasado... Me pone un gato el hijo de puta. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, una vez, me pasó en el bar Consecuencias. Una anécdota. ¿De dónde es eso? No sé, ahí en el centro. ¿Consecuencias? Sí, en el centro de la SATI. Hay un pibe, hay un chabón que yo le tengo mucha bronca. Pero no le tengo bronca porque me hizo algo, porque es muy boludo. Pero viste cuando el chabón es boludo, que vos lo ves que es boludo. Entonces yo dije. El banana que va en cara. El banana. No, pero aparte, boludo. Porque si es banana, ponele que está todo bien, pero sos boludo. Y como que yo lo tenía marcado el chabón, que encima me habían contado un par de cosas del chabón y yo le tenía cada vez más bronca. Entonces por allá un día lo veo que se está encarando una chica que era re bonita, ¿viste? Entonces me acerqué, tum, tum, tum, despacito, un traguito acá. No, a ver, le escupiste el asado. Sí, pero me salió mal igual. ¿Sos un hijo pará, de me salió mal, ¿por qué? Porque como yo no tenía intención de levantarme a la mina, fíjate cómo termina la historia. Yo me acerco así, pum, pum, pum, me voy acercando. Ya, aparte, yo no le puedo escupir asado a nadie, negro. O sea, me voy a atacar, boludo. Voy así, pum, pum, pum, pum, pum, me acerco y yo quería escuchar de qué estaban hablando. Cuando escucho de qué estaban hablando, el chabón le estaba hablando, escuchate esta, banana y boludo. No, porque en la época de los griegos, o sea, la democracia era una cosa libre. O sea, a mí me encantaría volver a la época de los griegos. Cuando el chabón tira esa y la minita escuchando, sí, no, la verdad que sí, tenés razón. No, una boluda igual, ya ahí ya me la bajó la mina. Entonces dije, no me la encaro ni en pedo, pero ¿qué hago? ¡Pum! Ahí al toque, ¿los griegos? ¿Qué, los griegos? Y me pone el Buenavista en fondo, Luigi. Entonces me doy vuelta así, le hago un pasito, pum, pum, y me meto en la conversa, ¿viste? Me meto en la conversación, pum, pum, pum, pum, que esto, que lo otro. El chabón cada vez hablaba menos. Claro, empezás a callar. Claro, yo me entro a hablar con la mina, pum, la mina copada conmigo, hablando así, pum, pum, hasta que la mina me entra a tirar un par de comentarios medio fascista. Pero mientras tiraron unos comentarios re menemistas, viste, que faltaba el bisón acá colgando. Sí. Y yo dije, esta es una boluda. Entonces ya mi objetivo cambió. No era cagarle la mina al chabón, sino era lograr que la mina se enoje conmigo. Yo aparentar que tenía onda con el chabón de amigo y que la mina se caliente cuando dice tome el palo. Lo logré. Pero igual no me puede levantar la mina, igual ya no. Pero me te levantaste el chabón. Sí, me lo recomía el putito. No, pero a lo que iba era que eso, viste, de que yo dije, este hijo de puta. No la ideología puede. Política de la mujer o del sí. otro, el sexo opuesto, sí. ¿influye? En mi caso, sí. ¿Influye? Para mí, sí. Depende. Luigi. Por lo menos tenés que tener un criterio armado. Si vos me decís, no sí. sé, si yo le digo a una Luigi. Chica. La ideología política. La ideología incluye. Política del sexo opuesto. ¿Influye? Esta al momento del levante y de la charla. Se garcha comunista nomás, Luigi. 24. ¿Influye? Sí. No, para mí. Depende. A mí, a esta edad, no. Si tengo 30 años. Depende, si la sé bien, puede ser, ¿viste? Yo, pero depende, si tengo 30 años. A mí me aleja también. A mí me aleja. Pero si sos pendejo, no le vas a preguntar, che, vos qué ideología política. No, boludo, pero te das cuenta con lo que hablas. Bueno, sí, está bien. Yo estoy hablando con. Te das cuenta con las afirmaciones. Claro, si estoy hablando con alguien, me dice. La posición que toma en cada una de las charlas, eso sale automáticamente. Pero a ver, ¿pero eso te importa si estás con la mina que te vas a poner de novio y si tenés. No, a mí me importan todas las minas igual, ¿eh? Pero ahora, a los 20 años, boludo, que te, si la mina está re buena y tiene una ideología política diferente a vos, si te entrega, no. Que le, ay, no. Andá a cagar, boludo. No. Cuba libre. Seguro. No, pero pasa, por sí. lo menos. Yo soy un ser político, me siento un ser político, o sea, no puede. A mí me pasó siempre. Eso. Pero no ahora. Lo que siempre me pasa, que siempre digo, pibe también. Para bardeo ni me pongo la posición de Max, ¿eh? Sí. ¿De pibe también? Sí, a mí sí. Sí. Pará, lo que me calentó mucho siempre fue la mina que sabe de fútbol. No sé por qué, tengo esa fantasía de la mina futbolera. Que mire con vos el partido. Sí, totalmente. Sí, o que te tire chistes, que no sea de tu mismo cuadro, pero pizza. Que sepa que te tire chistes medio venenosos, ¿viste? Sí. Y que vos decís, hija de puta, me bardeás mejor de lo que yo puedo bardear un amigo, la concha de tu hermano. O sea, esa mina me interesa mucho, siempre me interesó mucho esa. A mí siempre me interesaron más las que bailan, no hacen esas cosas, ¿viste? ¿Cómo te gusta la minita que va en el Pasión de Sábado? No, poné ahora el gato, boludo. Claro, boludo. Pero, por ejemplo, mi chica con la que estoy ahora, ella baila salsa. Salsa y bachata. Sí. ¿Y la es verdad? Una boluda, perdón. ¿Está escuchando? No se está escuchando. No. ¡Vamos! No, estaría calladito. A mí, ponele. Lucho, pero baila, posta, baila fuera salsa. De joda te digo. Fuera de joda te lo digo. Yo estoy hablando con una chica, pero. Te lo juro por Bochini. Sí. Estoy hablando con una chica. Y la segunda conversa que estamos teniendo es: yo bailo salsa y bachata. Ah, no, bueno. Me voy. Sí, obviamente. Obviamente. Te juro que sí. ¿Se baila reggaetón? ¿Reggaetón? No. No, yo también. Sí, no, a mí no me cabe eso. Te juro. Pero que doy media vuelta. Yo te digo, nos vemos en. ¿Cómo fue la? ¿Cómo fue que yo me enteré que ella bailaba? Habíamos salido a bailar. Yo la invité a bailar. La invité a salir a Quilmes. Fuimos a Cronos. Llegamos a Cronos y estábamos hablando y me dice, no, pero yo vengo acá seguido, me dice. Pero vengo para hacer unos cursos de baile. Y quedó ahí, fue como un comentario de la noche, yo me recolgué, la verdad, no me importó en el momento, quedó. Después, bueno, nos pusimos a bailar, no sé qué, pasaron salsa, que... Sí. Yo no te digo que bailo, como baila este pibe. Pero me muevo con salsa. Acompaña. Te mueves menos que Pinochet, hijo de puta, vos. Te lo puede decir cualquiera. Tiene menos swing que el topollillo. No, olvídate. Totalmente. No, te lo puede decir cualquiera de mis amigos que siempre fui. ¿Pero qué sos, Piquín, boludo? No, por eso te estoy diciendo, ¿no? Pero la cosa que me agarró esta mina y me pasó el trapo mal como bailaba. Y me quedé parado no puedo seguir bailando. Bueno, ¿el gusto musical influye? Sí, totalmente. Olvídate. Para mí, totalmente. Olvídate. Pero, no sé, bueno. Sí, influye. Pero no a mí sí. ¿Qué es eso? Para mí es fundamental. Yo no me voy a levantar a las 9 de la mañana un domingo escuchando Arjona. Claro, no. No puedo. No me hago la idea esa. No, te lo juro por Dios que no. Claro, nada. Bueno, pero depende que también, sí, influye. Pero, aparte que ya, primero y principal, no llegamos a levantarnos nunca a las 9 de la mañana escuchando Arjona. Levantamos escuchando la música del Telo, de última. Sí. En el peor dice de los Víctor casos. Que te gustan las chicas futboleras porque te gustan los Carlitos. También, sí. En realidad es más, mi sueño es curar una lesbiana. ¿Ah, sí? Bueno. Hijo de puta que yo sabía que ibas a caer en ese chiste muy bueno que acabo de hacer. Curar, hijo de mi puta. Sueño es curar una lesbiana. Pasita de mierda. El día que logre curar una lesbiana, yo voy a ser feliz. Mirá, con respecto al gusto musical, sí. Yo creo que muchas veces, sí. De las veces que levanté yo, ¿no? Sí, vos sos más pendejo, pero no te voy a decir una. Sí, sí, puede ser. Pero de las veces que levanté yo te puedo decir que en mi caso, un 80% fue por los gustos musicales que tengo, sí, o por la onda que. Sí. Esa onda, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí. Con las minas. Ahora, que la mina tenga una onda musical para mí suma mucho. Punto, sí, obvio. Una yo mina, ya me doy cuenta qué mina es, qué tipo de mina. A mí, si una mina viene y me dice, y a mí me gustan los Guns, sí, sí, ¿por qué sí. ¿Me agarran la piernita? ¿Vos qué música escuchás? Se puso agachando, boludo. No, yo escucho de todo, escucho rock. Ah, escucho de todo. Genesis, ya me decís Genesis. Así. No, yo hablo con una mina. ¿Qué música escuchás? No, yo escucho de todo, escucho cumbia, escucho rock. Nada, sí, ya está. Es como que la mina. ¿Nos estamos viendo? ¿Garchamos o no garchamos? Es la segunda pregunta. Después de eso, va esa. Yo creo que esa pregunta yo siempre en algún momento la hago y de ahí depende para dónde voy llevando el chamuyo. Sí, totalmente. Bueno, pero, ahí es donde en ese punto, que es exactamente el mismo punto que como yo. ¿De directo? No, te estoy jodiendo, negro. Pero ahí. Quedé años luz. Pero ahí es donde yo. Yo soy de la época que había que remar. Claro, bueno, pará. Pero ahí, en ese punto, Lucho, es donde yo hago clic la cabeza y me pongo el chamullero. O si la mina me dice algo que me interesa, es donde sigo siendo yo y sigo charlando. Sí, sigo charlando y sigo averiguando más cosas. Y si no, ya empiezo. Sí, boludo, olvídate. Sí. Yo fui al último recital de Cristian Castro, explotó. ¿Cómo canta Cristian? Lo bardean, pero explotó, loco. El chabón es grosso. Y la mina mirando diciéndote, sí, ¿viste? ¿Viste qué bueno que está? Y ahí ya dijiste, sí, después de media hora, vamos, chavo, metelo. Claro, sí, la haces rápido. Obvio. No, pero bueno, ya en mi caso me ha pasado eso. Ahora, viene una mina y me dice, y escucho los que una mina escuche los Guns. Yo soy fanático de los Stone igual, pero que una mina me diga, escucho los Guns. Sí. Ya es como que ya está. Ya te gusta. O sea, esa mina. Bueno, a mí, por ejemplo, si me dicen, a mí me gusta Callejero, yo dije, joya, porque tengo el Eficien ahí para ponerte en la zapatilla. Y, o la pata y es un hijo de. Joya. No, ponele. Vos sos más pendejo que yo, pero, negro, vos. No, y vos no, vos sos más grande. O sea, no sé. Finales de los 90. Sí. No me hagas señal ahora, boludo. Finales de los 90. La rolinga con la remerita de los piojos, jeansito, colita de manzana, era. Ahora también, igual vos vas a cualquier recital rolinga. Eran calzas. Fui a ver a. No, era unos jeansitos así medio claritos. No, pero usaban también las calzas. No, pero ahora también hay esas. Rayadas. ¿Cómo me gustaba ir a ver a los piojos, boludo? O sea, sí, bueno, pero eso sí está dando. Yo cuando fui a ver a Viejas Locas era. Ah, sí, no. Viejas Locas. Mirá quién apareció. ¿Quién? Eduardo Riquelme. Ah, bueno. Hola, gente, acá aparecimos. Estuvimos perdidos, pero volvimos, jeje. Che, ¿qué tienen puesto de fondo? Buena Vista Social Club. Escuchenlo que. El cuarto. Vale la pena. Traten de conseguir a vos, Edu, te va a gustar. El DVD de Buena Vista Social Club. Yo te lo vendo. Te lo vendo online si querés. No, conseguiste el DVD de Buena Vista Social Club. Está buenísimo, es para mirarlo. Buena Vista, ve larga, vista con B corta, sí, social, con S y después la C. Sí. No, está bueno, es para mirarlo, ponerle un domingo a la tarde. Sí, sí, con unos traguetes. Vos, claro, unos traguitos ahí. Poné más de Buena Vista, Luigi. Esto es Buena Vista. Sí, sí. La verdad, una cosa que quería contar, volviendo al tema de saliendo un poco del tema del chamuyo, volviendo al tema de las guampas. La otra vuelta me pasó, porque se me quedó colgado, que lo quería contar, me pasó estar en Constitución, porque había ido a Capital a llevar unos currículums a un par de lugares. Me meto en un locutorio a mirar un par de boludeces en Zona Yap, que esto del otro, para tirar un par de historias ahí. Y un chabón se mete en una cabina y empieza, puta, ¿por qué vos sabés que sos vos? Vos sos una puta. Sí, sí, sí, sos una puta. Sos muy puta. Pero el chabón a los gritos, boludo. O sea. ¿El chabón? El tipo a los gritos en la cabina, sin importarle, estaba solo en el universo, el chabón. Hablando con la mina por el otro lado. Entonces yo me pongo a pensar, como hombre, como varón. Sí. Digo, maestro, acaba de perder el único grano de dignidad que le quedaba. ¿Por qué? Porque seguramente vos sos cornudo hace mucho tiempo. Cornudo consciente hace mucho tiempo. Y si lo único que tenés para decirle a una mina que te viene guampeando, puta, es porque en realidad no tenés nada para decir de la mina. Y es más, y yo ya me hacía la película igual, es más, la mina está del otro lado cagándose de risa de sí, vos. Totalmente. Y tirándole la goma al pata de la. que me la imagina, me imaginaba, imaginaba esa situación. El chabón diciendo, ah, vos sos una puta arrastrada. Sí, sí, que sos puta. Sí, sos muy puta. Yo digo, boludo, o sea. Ah, sí, la mina se te caga de risa. A ver, consejo para todos los oyentes de Cabeza de Radio. Se pelean con su novia porque le metió los guampa, no le digan puta, díganle gorda, vieja, chota. Eso duele más. Eso duele mucho más. Eso duele más que cualquier cosa. Más que puta, seguro, la mina se caga de risa. Si vos le decís puta, se te caga de risa. Digo, o si no, la típica es cortarle la cara, decirle no va sí, más. Sí, la indiferencia. No va más esto. Yo, no, igual, pero no va más. ¿Por sí. qué? ¿Por qué no va más? Igual yo creo que la indiferencia también lo mata a los dos, al hombre y a la mujer. Sí. O sea, si la mujer te hace. Si vos fuiste un pirata, ¿no? Y la cagaste sí, a tu mujer y tu mujer sí. te hace lo mismo y te va a molestar. No hay peor cosa que la otra persona te sea indiferente. Creo que es lo que más te puede irritar. Sí, más cuando en una momento de ruptura. Más que te digan, sos un hijo de puta porque me cagaste. Eso, sí, te caga de risa. Sí, tal sí. vez. Pero no hay peor cosa que sí, que la indiferencia. Yo creo que la indiferencia sí. duele más. Sí, no, pero igual es. No hagan nunca eso, muchachos de Cabeza de Radio. Si alguna vez se pelean con su germo, no se pelean, se enteran de una situación de engaño y pinta la bronca. No llamen por teléfono y griten, puta, puta. Se cagan de risa de nosotros las minas. Y por boludo como ustedes nos siguen metiendo los cuernos encima. Por culpa de ustedes nosotros vamos a morir cornudos, boludos. Por culpa de ustedes. Carajo. Bueno, che, nos vamos a la mierda de este hermoso programa. Pero es que se puso copado, boludo. Sí, son 12:20. Son 12. ¿Hasta qué hora tenés Luigi Bota? A las 8, ¿no? Que se van para La Plata mañana. Programa extendido. Programa extendido. Sí, programa extendido porque, bueno, vamos a sacarle un poco. Voy a hacer el típico comentario de Facebook. Vamos a ponerle un poco de alegría entre medio de tanta tristeza. Comentario pelotudo. Típico comentario de hueco. Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba, boludo, eso. Che, bueno, ahí. Lucho, en el Facebook nadie comentó lo que estamos hablando nosotros ahora en este momento. No, se hacen todos los boludos. Nadie es cornudo, porque nadie es infiel. Porque son todos cornudos e infieles, claro, por eso. Sí, tenemos por la eso. Audiencia más tramposa de la radiofonía argentina. Todos. El único que habló fue Víctor Hugo y para mandarme al frente a mí. Qué Víctor Hugo buchón. Y lo que pasa es que Víctor Hugo también se quería ir de trampa con el auto y si lo descubren en todos lados. El único que tiene fue a uno amarillo el boludo de Víctor Hugo. Vos sabés que en un momento a mí se me ocurrió comprar el Fiat Uno ese verde, ¿viste? Claro, pero después me cayó la ficha la que dice Maxi. Tiene razón, el Fiat Uno verde. Encima es rebotón el auto. Olvídate. Y aparte que lo primero que te gritan, ¡puto! Claro, un verde manzana. Andá a lavar los platos. Verde manzana. Andá a lavar, claro, andá a lavar los platos. Y vos por ahí mirá, pero soy un varón. Y bueno, con ese auto andá a lavarlo igual. Berta Núñez Delgado, la amada esposa de Eduardo Riquelme, que hace mucho también que no nos escucha. Que no nos escucha. Un gran saludo para ellos. ¿Y qué? Nada, bueno. Dice: indiferencia es la mejor arma. Si yo me entero de cuernos, le corto sus intimidades y se la doy al perro. La voy. Si se la corta a Eduardo, se caga de hambre el perro. Mechácelo con unos doggy. Mechácelo con unos doggy ahí, algo como para que el perro claro. se alimente. Un abrazo, Eduardo. Eso te pasa por no escucharnos tan seguido, ¿viste? Seguí sin escucharnos, sabemos que te vamos a dar, ¿no? Si no, cada vez que aparezcas. Che, ¿qué les iba a decir? No, pero me quedó grabado la del chabón ese gritándole puta, puta, puta. Y entré en conciencia y dije: nunca haría esto. O sea, esto no. Claro. Un par de piña por ahí sí, pero a llegar a. No, o sea, es hijo de puta. No es violencia de género igual ya eso. No, o sea, es bronca, es ira. No es violencia de género. No. Se me pone. El nivel de claro, es un nivel de invade la impotencia, boludo. Bueno, revolearle bueno, algo. Ahí es donde se muestra el carácter de una persona. Revolearle algo. Eso, no, ahí estamos. Ahí, pará, me gustó la palabra carácter. Claro. Pienso que el que es infiel es porque es cobarde. Pienso eso. Quizás. Sí. El que es infiel es cobarde. Ver, es cobarde por no poder cortar una relación. Sí, eso. Lo que pasa es que lo prohibido es tentador. Esa es la realidad. Una vez te la mandás, sí. Y si te salió bien, y bueno, vamos con la segunda. Lucho, a la tercera. Tampoco hay que estudiar en la NASA para meterle los cuernos a alguien, boludo. O sea, no la hagamos como una vez te la mandás y si te salió bien, boludo. O sea, vos sabés los horarios de la chica con la que vos andás. De última te vas a un lugar lejos, o sea, no hay que ir a la NASA para engañar. Por eso me parece que cuando uno engaña es porque está teniendo un acto de cobardía en realidad. Dice Edu, bueno, habló Rocco, me haces reír las medias, Maxi. Vení, pelale acá, Rocco, vení, claro. Pelale acá. Te hago una competencia, Rocco, si Freddy, dice. Te hago una competencia, a ver que la tiene más chica, boludo, ¿eh? Así que bueno, a mí me parece eso, es una cuestión de carácter. El engaño pasa por una cuestión de carácter. Sí, puede ser. Yo, por ejemplo, no sirvo sí. para ser infiel. No, yo corto. Sinceramente, sinceramente. Esa risa lo manda de frente a Lucho, boludo. Apaga el teléfono, te apaga el micrófono, por lo menos. Y cambia de color. ¿Qué lo dice en serio, el hijo de puta? Si no se convence no, él, menos lo va a convencer a nosotros. Pero la verdad, no, posta, sinceramente, yo siempre estuve de novio. Estuve de novio desde los 14 a los 16, después corté, me puse de novio de vuelta a los 16 y pico, hasta sí. los 19. Soy de tanga floja vos también. No más, hasta los 20 me puse de novio. Y ahora, bueno, estoy empezando de vuelta. Sí. Y no, la verdad no, nunca. Es algo que odio, sí, pero sinceramente, es mi manera de ser. No, hay algo que no tolero, es la mentira. La mentira no la tolero, prefiero estar solo. Ah, negro, me sé quedar para el orto, la concha. La cara de Maxi, boludo. ¿Qué es mi cara? Porque perdí independiente, boludo. Igual estoy hablando en serio. La posta. Cara de Maxi. No sirvo para nada. Aparte, soy muy ficha yo cuando miento. O sea, sí, yo soy igual. Te das cuenta al toque. Cuando yo por eso yo prefiero. Me yo prefiero como no. Un faso, boludo. Sí, no, olvídate. No, yo soy igual, en ese sentido sí. también. Posta, no, sí, a mí me pasa eso. En algún momento se me ha cruzado en la cabeza, porque es la realidad, no lo voy a negar, obvio. A cualquiera le pasa, ¿no? Sí, la tentación existe siempre. Me ha pasado alguna vez de pensarlo. Lo que sí, la tentación está latente. Terminá y yo te digo lo que sí, nunca voy a dejar de hacer. La tentación siempre está presente, pero soy de pensar mucho en esas cosas porque no me gusta, no, más si estoy en una relación seria. Por ahí si estoy boleando con una mina, quedando, chapando, claro, bueno, me chupo un huevo. Pero si no, realmente no. O hasta ahora, por lo menos, no, nunca lo necesité tampoco. Siempre tuve una persona claro, que dentro de todo, ¿entendés? Sí, polenta. Sí, bueno, de los cuernos no, yo por lo menos no me salvé ni a palo. Pero ponele, con el tema de lo que sí nunca voy a dejar de hacer, estando por más que esté en pareja y esté lo más bien, es estoy hablando con una mina y saber... por esa cuestión como de seducción de que uno sí, tiene sí. esa sí, cosa sí. De hacerse un poquito el gato, sí, gato sí, hacerse eso, un sí. poquito el gato y cuando vos, pero siempre y ves que la mina te va a dar cabida claro, y como que empezás a cortar el chorro sí, cumplito, sí, eso sí. Ah, listo, entonces todavía estoy en carrera sí, todavía sí. estoy potable sí, es sí. una cuestión de ego de uno sí. es una cuestión para levantar un bueno, poquito bueno, es, eso sí puede ser eso sí, eso sí y la autoestima y la autoestima nunca lo dejaría de hacer y además, es más me parece hasta saludable y todo después obviamente nunca hay que. Si estás bien con la persona con la que estás, sí, no tienes ninguna necesidad ¿no? de hacer ninguna historia. Pero esa cosa de siempre, viste, estar ahí, pum, pum, pum, barreando, hasta que cuando vos ves que ya se te está poniendo las manos, no, listo, pum, me hago el boludo, no. Te haces el difícil que, bueno. ¿Y no te quedás croqueando igual después? No. Edu pone, ¿no? ¿Con qué? Con esa situación no, que vos ves. Al contrario. No, pero si la otra persona te interesa de alguna manera. A mí muchas veces en mi caso lo que me pasó de llegar a ese punto de hablar con alguna mina, ¿no? Por ejemplo, cuando yo desde pibe más o menos laburo los fines de semana a la noche, sí. en fiestas. Y se me ha dado muchas oportunidades, sí. ¿viste? Más que nada los cumpleaños de 15. Y muchísimas de esas veces es como que... Generado. Bueno, pero yo tenía también 16, 17 años cuando empezaba a trabajar. Y muchas de esas veces era llegar al otro día y decirle a mi novia, che, no sabes lo que me pasó, vino una mina, nos pusimos a hablar. Y después te quejás que te meten los cuernos, boludo. Y, no, porque es una manera de demostrar de que no, igual, no necesito. Si no, me callo la boca y la hago. Sí, no. Igual no sea boludo de contarlo. No hace falta contarlo. No, para mí no lo tenés que contar. La tenés que hacer, pero no lo tenés que contar. ¿Te tenés que hacer boludo así, no? Sí, puede ser. No la tenés que contar. Me estoy meando, voy a hablar. No, negro, sí, esa es la parte más interesante. Esta es la parte más interesante. Che, Eduardo Riquelme pone, che, comparto con Maxi la idea de que es cobardía al cagar. Fijas, en otra mina es porque tu pareja no te brinda todo lo que necesitas, tal cual es lo que estamos diciendo. O no estás siendo sincero con vos mismo también. Sí. Para lo prohibido, coges en un lugar público y vas a ver que la adrenalina se te pone a full. Muy bien, Eduardo, dando esos consejos. Me gustó ese consejo. Si querés algo prohibido, eso. Sí. Eso es lo que yo siempre digo. Todas las inquietudes que uno tiene en lo sexual, en lo erótico y todo, no hay nada mejor que poder hacerlo con la persona. Con tu pareja. Con sí, tu pareja. Obviamente. ¿Quién te conoce mejor? O a quién conoces vos mejor que a la persona con claro. la que estás. Eso me parece lo más saludable de todo. Sí, totalmente. Obviamente, sí. Cuando la vez esa que apareció mi ex mujer con un porongón así de 30 centímetros, yo le dije, no, hasta acá llegó mi amor. Claro, sí, ¿viste? Sí, no. Obvio. No va a ser cosa que me guste. Mira, Luigi, se ve que está mirando muchos culos porque no se ríe. Luis, ¿usted qué opina de todo esto? ¿Fue infiel alguna vez? ¿Usted fue infiel? No, nunca. No. ¿Nunca? ¿Le fueron infiel? No sé. Jamás me enteré. ¿Que te hayas enterado o no? Sí. No, ¿que me hayas enterado o no? No, no. ¿Pero la morochita esa? Resubicado. ¿La que te comiste? ¿No era vos en esa vez? La que te comiste vos, Lucho, ¿te acordás? ¿Sabés que yo te dije no barríe, boludo? No barríe. ¿Cuál? Es malo, ¿no? Es malo. Sí, sí. Bueno, hay que poner un poco de maldad. A esta hora hay que poner un poco de maldad a la noche, porque si no me aburro. Che, son 12:25. Hicimos un bloque... De como una hora. Lo dijimos jodiendo. Hora, lo dijimos jodiendo y lo terminamos concretando. Además, si mañana tenemos ahí a La Plata, mañana... Yo mañana no puedo, querido. Hago sí. Una actividad muy importante. No sé lo que tenés que hacer vos, Luigi, pero nosotros ahora estamos sí. Haciendo un programa mañana ahora. 8 de la mañana. Sí. Igual vos dormís acá. Estamos en Centro Cultural, Casa Cultural. ¿Te acordás el año pasado cuando, a La Plata, no, cuando Luigi ató la bicicleta acá en la puerta? Sí. Era una cadena así, grosa, sí. Pero... Un candado. Esas cadenas de... diario íntimo le tiraste vos. Era una cadena de ancla, ¿viste? Sí, de barco, claro. Con un candadito diario íntimo. Eso fue terrible. Pero aparte, lo más gracioso es que estaba del lado de adentro de la puerta con llave. Claro. Sí, sí. O sea. ¿Quién te va a llevar la bici, boludo? No estaba con llave. Sí, no, boludo, estaba con llave. Y bueno, si acá adentro también en casa cuando hay una más rata ahí. Sí, la mano chola. Sí, más splinter. Entonces, che, no, che, Luigi, pétamela para hacer acá un sí. Mandado acá, viste, no mueve bien, más. Bien. Bueno, pero todos tienen la llave de diario íntimo, claro. Luigi. Compra el diario íntimo en el kiosco acá la quina y abre. Te sacás un pelo del orto, lo cagás, latigás y lo abrís ese candado, boludo. Ni siquiera hace falta una llave. Claro. Era una vergüenza ese candado. Se le arrebancaba ese candado. No, sí, ¿a dónde está tu bici ahora? Mostrame la bici, a ver. Ah, sí, se la robaron al final. Sí, bueno, boludo, a ver. Me está jodiendo, obvio que se la van a robar. Se cagó de risa. El candado no estaba puesto. Estaba la cadena atada al candado, pero la cadena del candado no estaba en ningún lado puesto. Estaba colgada de la bici. O sea, el chabón dijo. Sí, se la robaron. El chabón no se quiso robar la bici. Vio el candado y dijo, qué buen candado. Y justo estaba con la bici y bueno, se llevó la bici de paso. Te la robó porque la vio re fácil. Sí, no, sí. Y aparte, no te dejó 5 mangos para un candado nuevo. No, me dejó otra bici. Así que, ¿Se acuerdan? Me dejó otra bici. Sí, sí. ¿Te acordás que a Luigi le habían robado la bici y le hicieron un trueque de bici? Sí, qué personal. Boludo, por favor, eso pasa en la Casa Cultural Miguel Sancho. Sí. Ah, no, pero fue mi. Sí, fue mi casa. No sé, se metió y. Qué bueno. Te hizo un favor, Luis. Sí, te hizo un favor. Sí. Che, bueno, nos despedimos de este hermoso programa que hemos hecho hoy. Bueno, nos vamos a estar volviendo a ver el lunes. Ahora vamos a hablar fuera de aire con el tema del lunes porque yo voy a estar un poquito complicado. ¿El lunes empezás? El lunes empiezo, ahora lo vamos a charlar bien. ¿Y pero qué hacemos? Vamos. Ahora lo charlamos, ahora lo decidimos. No hagamos tanta producción al aire, o sea, un poquito. Che, mirá cómo se cayó ahí el índice de... ¿Cómo estamos? Merval, ¿a pique? El Merval. El Merval de Cabeza de Radio se fue para abajo. Están cayendo. Mira, las acciones. Ya se fueron todos a dormir, están cayendo las acciones. Todo, dale, pongan todo un me gusta. Claro. Que suba esa flechita, sí, boludo. Sí, por favor. ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿177 todavía? No sé, a ver dónde. ¿Cuántos me gusta ahí? 177. Venimos medio cortos. El año pasado alcance... estábamos en 165. Este año 177 recién. 8 se agregaron. Bien, claro. En la segunda. Bueno, pero mantuvimos, ¿eh? Sí, mantuvimos. Eso es importante. Bueno, chicos, nos despedimos hasta el lunes con otra emisión que vamos a estar. Che, mi perro se hizo Facebook, boludo. Tommy Patoa se llama. No me jodas. ¿Le hiciste un Facebook a tu perro? No, mi perro se lo hizo, mirá, boludo. Tommy Patoa. Dice, me gusta. Buenísima la propaganda esa que le sacaron la foto al grano y le hicieron un Facebook al grano. Ah, sí, al grano. Al Facebook del grano, sí. El grano con la familia, el grano de vacaciones. Sí, hay que ser maldito. Buenísimo. Hay que ser muy mal igual para hacer eso. Hay que estar al pedo para hacer todas esas maldades, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, chicos, nos despedimos hasta el lunes en otra emisión de Cabezas de Radio. Gracias, Luigi, por la operación. Gracias Carol. Gracias, Carol. Fede, por haber venido. Sí, gracias, Fede. Un abrazo grande. Te queremos mucho, ¿eh? Y bueno, ya no saben... ¿No se escuchó lo único, Fede? Sí, no. Chau, Fede. Ya saben, chicos, mañana a partir de las 8 de la mañana, todos aquellos que quieran traer donaciones para llevar a la ciudad de La Plata, van a estar los chicos acá desde las 8 hasta las 9 más o menos. A las 9 van a estar saliendo. Y si así no, igual la semana que viene va a seguir. Obviamente. Sí. Si consiguen algún 9 que en defina, la... por favor, bueno, sí, se lo a Maxi también, así se lo llamamos, sí, para por Independiente. Favor. Si alguien le sobra 3 puntos por ahí, que donen un 9. Sí. Claro, donen un 9 que haga goles. Recibiendo donaciones. Totalmente. Estamos recibiendo donaciones de 9 de área, goleador, así. Si alguien le sobra alguno, me lo acerque acá a la Casa Cultural, que yo lo estoy necesitando muchísimo. Chicos, muchas gracias. Nos estamos reencontrando mucho lunes amable, diría, a las 22. Mucho amable, diría. Chau. Nos vemos. Suerte.